Tienen identificado, igual que a Luis Pérez. ¿Me escuchas? La ¿ahí lo ves? No, la verdad, ¿quién tiene cámara? Pero bueno, espérate, dos segundos. No, mejor así, sin cámara, así que ya está medio cocinado. Sí, sí, sí. Ya. Ya hablan entonces. ¿Ella te escucha? ¿Quieres que me presente, no sé? Sí, por supuesto. Presente. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Me hicieron la boca. Sí, creo que desconectaron. ¿Ah? Sí, ahora es que pasó una persona haciendo lo técnico y le conectó el cable. Bueno, sí, no. Ahora, vale. Bueno, ahora también que, bueno, soy un artista investigador, curioso, mundial, digamos, que hace poco terminé de ver una actividad aquí en Alemania en arte y medio. También, también. Pero, te escuchamos, pero no te vemos. Ah, ahí está mi cámara. ¿Ahí? ¿Sí ves la cámara? No, te estamos viendo. Te veía súper bien hace un momento. A ver, Sí, no sé, intentamos acostumbrar esta cosa. Bueno, yo justamente entré a buscar una pequeña charla de mi vida sin estar en el mundo. ¿Tienes otra? No, ¿sabes qué? Te voy a... ¿Te llamo? ¿Te corto el teléfono? Dale, dale. Para que no sea tan aburrido, yo siempre he estado escuchando musicales muy aburridoras. Aquí terminé un proyecto en Alemania sobre conservación de arte, especialmente arte en estado, arte, digamos, es dinero que no tuviera, digamos, más de un día, o bueno, que tuviera, digamos, una materia chica como este tipo de arte, o como una instalación, digamos, un chico que se construye, que es posible trabajar en otro sitio, conservarla. Y entonces me definí en este tema, más que todo partiendo de la historia de la conquista de América y como en la conquista los conquistadores trataban de llegar a España por todo el marco lo que encontraban, las animales. Y también hay una posibilidad de arte porque también hay lugares, morir los animales o morir las frutas de las plantas, entonces hay que empezar a transformar los objetos en sus propios personales. O sea, ellos no tienen la posibilidad de extraer la ropa, el olor del sabor de una piña. Lo que hicieron fue transformar el sabor del olor de una piña en una descripción de su experiencia con ellos. Son la descripción de un nuevo sabor. Entonces, el otro estaba probando la mía a partir de los diarios personales de una persona que alguna vez interactuó con esta tabla. Como que esta idea era lo que lo llevé al plano de la conservación de arte. Y lo que hice fue invitar a personas del común a hacer un taller de 4 días a realizar un trabajo. Cada persona realizaba una diaria que sumaba su experiencia en una obra de arte. Y lo que hicimos era transformar la obra en experiencia. Y yo archivaba ese archivo de esa experiencia. Para mí es muy importante como esa documentación que nos tiene la experiencia del observador. Ya que muchas veces se nos utiliza que los inmersos, museos como obras que han sido modificadas, pero que han perdido ese espíritu, ese entendimiento que tuvo una persona hacer. No sé si hasta ahí siguen. Sí, bueno, entonces por eso es el nombre del proyecto Botanic, que fue el proyecto que se produjo aquí por un sistema de espía. Y es una base de datos donde pueden encontrar la fotografía realizada por la web. Estamos en el video realizado por una galería, la que encontramos el diario personal de una persona que aparece en esta web. Entonces, la dimensión de la obra va a ser algo tan magnético, sino va a ser mucho más artefáctico, algo mucho más conceptual. Podemos ver lo que esa obra quedó en una persona. Para mí, es importante la experiencia de una persona que es contemporánea a la artista. Que la artista de la historia respondió. Este contexto no es que conectamos o resulta la verdad y las personas contemporáneas al modo que comparten ese mismo contexto a la tradición. Esa actividad, el observador comparte la misma texto de la vida. Puede estar con un sentimiento de la obra mucho más cercano a lo que trataba de la artista. A diferencia de si mostramos esa obra un poco más tarde, donde realmente la forma de sentimiento de la realidad de los observadores es completamente diferente. Esa actividad, si mostramos la obra de este año más tarde, la obra va a aplicar la artista de un poco más tarde, completamente diferente a lo que estaba expresado como. Bueno, desde el pero se arregla solo cuando se arregla. eso, ¿no? Ahí, bueno, sí, aquí tengo el bueno, pues yo creo que los. ¿Sí? ¿Se ve? Estos son los ciclopelotomos, ciclopelotomos, donde se van archivando los diarios personales. Y se va mandando como esta biblioteca, como esta biblioteca de cronometrada. Entonces se van archivando tanto físicamente en esta enciclopedia como digitalmente en la plataforma. Yo tengo una pregunta. ¿Alcicabete? Hago una pregunta, vea. Sería chévere como que nos explicara, digamos, cuál es el reto de un archivo digital y ese archivo físico, porque el proyecto tiene como esas dos líneas, ¿no es cierto? El archivo, el de los dibujos, como. ¿Cómo, digamos, cuál es el tratamiento y el cuidado que se le da a uno y cuál es el tratamiento y cuidado que se le da al otro? Ayer hablábamos un poco de ese riesgo que hay de pérdida de archivo digital, que si se nos cae el servidor todo se pierde, pero también en estos días tuve la experiencia de estar en el archivo de la Radio Nacional de Colombia y todos los CLPs están en una bodega en Fontibón que hace poco se inundó y son físicos. Y Pepe Plata está como que intentando recuperar todos esos audios y hacerlo, no sé, como recuperar ese archivo físico que ya tiene digital, porque tiene mucho miedo también con lo digital. Entonces, ¿cómo Dani maneja esos dos, pues esas dos experiencias, ¿no es cierto? El archivo físico y el archivo digital. Sí, la. Digamos que no hay un formato que nos asegure que se va a salvar la información, no existe eso. La intención de poner en digital es que realmente la información llegue a muchas más personas y que algunas de esas personas de cierta forma la archivo pueda de alguna forma. O sea, al público digital le abrimos al público en general, en forma que hay una posibilidad de que ese archivo o que esa memoria sobreviva. Puede ser que no sobreviva físicamente, pero puede ser que sobreviva realmente o tradicionalmente. Digamos que, como tratamos un poco, es que formato 5 se espera que sea itinerante para que la gente tenga acceso a ese formato físico, aunque no se espera que ese formato físico sobreviva muchos años. El formato de la reforma digital tiene la posibilidad de alta construcción del sitio de su trabajo y se entiende como con la idea que la gente lo pueda imprimir, lo pueda adoptar, lo pueda distribuir también. Entonces, al tener todas estas áreas, la plataforma no solamente. Lo digital es cerrado, lo digital es abierto, con licencia digital permite que la gente pueda imprimir, pueda ocupar, pueda modificar también y pueda apropiar, digamos, la misma obra. Ahora bien, la obra de arte que estamos tratando de archivar es transformada en experiencia. Entonces, la posibilidad de expresar la obra en sí ya permite que esa obra sobreviva en el tiempo. Puede ser, digamos, por el resultado de la física, pero la posibilidad de reinterpretar la obra, que muchas veces no se tiene, muchas veces esperamos que el curador o el teórico el historiador de arte es el que documenta, el que interpreta. Pero el punto clave de la es que abre esa posibilidad a que todos podemos archivar, todos podemos representar la obra. Ok, yo creo que también a los artistas nos puede interesar mucho esa experiencia también. Claro, claro. De hecho, la web, muchos están a pensar sobre los diarios personales. porque los artistas pueden ver lo que está la gente pensando, o algún contacto directo de observador con el artista, y se ha creado los chats de los artistas con las personas que tuvieron experiencia con la obra. Eso también hace parte del archivo como tal, está archivado ahí en la web. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Sí? Si quieres, te presento. Hola, muchos. Soy Juliana. Hola. Mira, es que yo trabajo en Cali en lugar de Dios. Y estoy trabajando en el archivo. Entonces, cuando vi el proyecto me pareció pues, muy interesante, muy bello, sobre todo las cosas que la gente hace. Y creo que una de las cosas que queríamos hablar en esta mesa, que el cambio como hizo mucho énfasis, era en pensar para qué hacer un archivo. Y esto es algo que me pregunto todos los días en mi trabajo, ¿no? Porque a veces veo como cosas que dicen, pero eso para qué, o no sé si entra como un juicio de una cosa de valor. Y yo no sé si me corresponde a mí como responsable del archivo, porque no tiene valor para otras personas, para mí, ¿no? Es como algo muy complicado que me gustaría como poner en discusión, como esas personas que estamos a cargo de esos archivos, que nos dan cierta libertad, como de, bueno, se mire a ver, aquí hay una torre de CD. Sí, es un punto clave en el momento de la gente archivada. De hecho, yo con los amigos estábamos con el de hacer un proyecto llamado Archivo, un archivo anárquico. Y de cierta forma reflexionábamos en que todo archivo es anárquico. O sea, todo archivo hay una persona que decide que entra y que sale. Yo creo que es imposible no la persona que decide. Lo que sí podemos hacer es hacer transparente esa decisión. En el pero lo que hicieron fue con toda la cantidad de otros trabajos que tenían, que no sabían si de los o normalmente desechaban, lo que hicieron fue armar un archivo de las personas que no fueron aceptadas, ¿no? Y eso lo hicieron transparente a la gente. Entonces, hay diferentes capas o niveles del archivo, y lo que ahora es tener hacerlo transparente. Y cuando tú tomas decisiones sobre un archivo que las documentes y que digas por qué tomar esas decisiones y que también mantengas lo que desechaste para que de pronto en un futuro otra persona encuentre cosas que pues digamos a interés algo pueda no sé, se puede tener digamos lo que está buscando. Entonces, como la idea es que todas esas niveles capas de lo que es más transparente posible, por eso digamos también cuando nosotros perdemos, pueden escoger una obra energética que ustedes quieran, o pueden escoger una obra afuera de la galería que estamos en el taller. Pero si lo vemos pasar muy bonito, y es que la gente que participó en el taller no les interesó para nada la obra que se presentaba, lo que hicieron fue salir a la calle, y escogieron otras esculturas en la calle. Entonces, digamos que esa decisión de que se escoge, que se desecha, se les entregó a la gente. Y es una estrategia de también. Pero lo que sí recomiendo es que si tú ves tu archivo, también tomas esas decisiones, que sean claras, transparentes, y que lo que se desecha no se desecha, sino que se archive de otra forma. De verdad, un millón de gracias por tu. Con lo que nos explica, ya es muy bien para empezar ese día, porque la primera pregunta era qué archivamos, y después venía dónde archivamos y cómo archivamos, entonces, cómo que responde, cómo sí, que archivamos y que no archivamos. Claro, también salió que no archivamos, que dice alguien aquí que no solo que archivamos, sino que no archivamos. ¿Cómo decía Juliana? Sí. Entonces, bien, pues te agradecemos, no sé si te quieres quedar con nosotros en el patio. Sí, es que la verdad es difícil conseguir algo, pero bueno, yo sigo reconectado. Perfetto, perfetto. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Ecco, sì. Y bueno, empecemos a conversar. La idea de esto es que reflexionemos alrededor de estas preguntas y pusimos algunos tips como son las bases de datos, porque nos damos cuenta de que los archivos están cambiando. O sea, antes se archivaba el libro, por decir una cosa, o bueno, hay una amplia gama de archivos si consideramos los museos como grandes archivos también, pero había formas más tradicionales de archivar. Ahora existe todo lo que es internet y que nos ha cambiado también la forma de recolectar información, y un poco ese es el aporte que yo vengo a hacer a la mesa, que es como contar la experiencia que ayer mencioné brevemente de Escala Cultural, que fue un sitio que estoy segura que le ha pasado a cientos de personas, miles de personas, que han generado sitios web, que empecé con un HTML, la idea de una revista, la idea de que la comunidad participara, tenía mucha importancia en la revista, la sección de emails, lo publicaba todo, los emails que me llegaban, hice eso, no sé, por lo menos unos, creo que los primeros 90 números. Entonces, no solo se generaba la recolección de información que hacían los columnistas, las actividades culturales, sino que también se iba recolectando la opinión de la gente. Y el tema es que este archivo fue creciendo y creciendo, y al principio era como, bueno, voy a hacer una revista para mostrar lo que no se muestra. Ese era como el concepto principal. Lo alternativo, lo distinto, y igual buscando gente que trabajara con compromiso, no cualquier tontera tampoco que hubiera por ahí, pero en general el carácter de recibir texto y artículo era bastante amplio, o sea, era muy poco lo que se decía que no. Pero sin querer, esto se transformó en un tremendo archivo. Entonces, cuando tuvimos problemas con un hosting, afortunadamente los primeros 90 números que se hicieron en HTML, los tengo en mi disco duro, siempre le estamos sacando copias. Es muy fácil archivar en un HTML, y además le hacía la revista en formato zip, y o sea, las comprimía y las dejaba descargarle. En una época en que cuando uno se conectaba por teléfono y ocupaba el teléfono, te cobraban por minuto, entonces era muy cómodo para las personas, y creo que también eso fue como una clave del éxito de Scanner, que tú podías bajar la revista. Entonces la gente que tenía mal acceso a internet tenía la oportunidad de bajar el contenido y leerlo offline. Todo eso fue un respaldo y le dio como una solidez. El único problema fue que como los browsers van cambiando, después no se veían igual, entonces de repente se veían manchas, cambiaban las letras, como que igual había que ver reeditando eso. Pero dentro de todo ha sido como más seguro. Cuando nos pasamos a la plataforma CMS Drupal, aquí ya funciona como base de datos, entonces los textos están en un lugar, las imágenes están en otro, y se produce como una fragilidad mayor, porque si se te respaldar es más difícil, hay que estar bajando archivos gigantes. Bueno, la parte técnica no se la puede mencionar porque, ¿para qué? Pero finalmente lo que pasó es que la persona que mandaba el hosting un día no lo pagó más, desapareció la revista en la red, y recuperar ese archivo tomó un año. Porque, y a mano, y todavía le faltan artículos que recuperar. Entonces, como a partir de esta experiencia, yo me di cuenta de que le pasó a... O sea, por lo menos me encontraba con cinco... Por lo menos aquí en Dapsula me encontraba con dos personas más que le pasó lo mismo. Entonces, viene todo esto como la creación de archivos a través de la, en el fondo, la red social como que la red social, ahora es Facebook, entonces no me gusta mucho ese nombre ahora. Pero pues, digamos el networking, como le decía la gente del MakeArt, que ellos están hablando del networking desde los años 60, que es el otro tema. Digamos que el networking genera archivos. ¿Quién se hace responsable de esos archivos? ¿Cómo cuido su archivo? Entonces se complejizó más, porque si ya era complicado un archivo físico, ahora viene todo esto de la realidad físico-digital. Y bueno, como que a partir de ahí tú me tenías una pregunta. Sí, como lo digo porque uno de estos casos nos pasó a nosotros con el Newton, ¿no? También. Como 3 años de revista que se fueron con Gabo, de hecho, que me da mucha risa que hable tan claro del archivo después de que se nos perdió todo, y que ahorita estamos en una lucha por recuperar todo, ¿no es cierto? ¿Qué les pasó? Se cayó el servidor, lo mismo. No, Gabo es también de Negra. Sí, sí. Y se perdió absolutamente toda la revista, pues que era también un trabajo tremendo. Hace poco perdí el computador también con toda mi información de un viaje que había hecho acá y eso. Y mi pregunta es, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el miedo a perder esas memorias también, ¿no es cierto? O sea, yo me ponía a pensar como, mierda, o sea, como que cada vez tenemos más espacio para archivar también. Pero entonces queremos guardar todo, absolutamente todo. Y ¿cuáles son las estrategias también para mostrar eso que todo el tiempo estamos guardando? O sea, yo ayer hablaba con cuántas fotos habrán tomado el lapso al lado. Toda la gente, ¿cuántas cámaras trae? ¿Cuántas fotos han tomado? ¿Cuántas de esas estamos compartiendo? ¿Cuántas se van a utilizar? ¿Cuántas se pierden? O sea, como que ahorita esa gran capacidad. Antes necesitábamos un disco duro de 3 1/4 y ahí guardábamos tanta información. ¿Sí? Después ya pasamos al disco duro, que era una cosa gigante impagable. O la USB de 2 gigas, entonces era como pucha. 100,000 pesos o $50 una USB. Y ahora ya uno la consigue por 20,000, por $10, $7, ¿cierto? Entonces nos hemos empezado a confiar mucho en esos sistemas magnéticos y comiéndonos el cuento de que es así de chiquitico y que podemos guardar todo. Sí. Y en estos días yo, o sea, hice parte de un proyecto, ¿cierto? Que se llamaba Trueque Digital, y en algún momento yo decía, llegó un pana con 3 torres de computador y 5 discos duros llenos de películas. Entonces decía, listo, este es mi trueque, todo el mundo empieza a coger películas. Entonces decía, ¿usted cuántas de toda esta información que tiene ha visto? O sea, y lo hablábamos en estos días, como que el archivo también suele una cosa de poder. O sea, yo tengo toda la información y en el momento en que la privatice, yo voy a ser el que va a tener todo ese poder. Y va a empezar a tener como la capacidad de manipular por esos archivos. Lo que pasa es que hay una diferencia entre tener un montón de información, o sea, si esa información realmente no la conoces y no te es útil y no la ves, no te sirve de nada. Es un montón de datos que tienes archivados ahí. Información no es otra cosa. Información general no es una pila de datos. Es la manera en que esos datos se articulan para darte un cierto conocimiento. Si tienes 30,000 películas, y no sé si en algún momento se va a privatizar todo, por ahí no se privatiza, por ahí puedes seguir pirateando películas eternamente, claro. Pero yo pienso que tiene razón lo que dice Camilo, en el sentido de que se privatiza o no, el hecho de que una persona, y no necesariamente me parece mal, se haya dado el trabajo de juntar, no sé, 5 computadores o no sé, 10 gigas de película y video. De alguna manera va a poder, porque las películas tal vez están ahí, en miles de otros lugares, pero el hecho de que esa persona las tenga ahí, en un orden, tenga... O no, que es eso, esa cosa de descargar, digamos con la música, ¿no? Cuánta música escucha. O sea, digamos que eso sí, yo le decía, usted es el nuevo banquero, pues en el momento pasado usted va a ser el nuevo banquero, se tiene ahí con toda la ilusión. Pero también hasta qué punto somos conscientes que todos estos espacios digitales igual requieren un espacio físico. O sea, Google tiene debajo del océano un gigante servidor súper protegido donde tiene mucha información. Y antes nosotros necesitamos un disquete y teníamos 5 disquetes. Ahora, nosotros tenemos ahora, no sé, ¿cuántos discos nosotros necesitamos? Y antes decíamos una tera, ¿cómo así que ya salió el disco de una tera? O sea, ¿cuándo vamos a tener eso? ¿Y cuánto necesitamos? Pronto. Y ahora necesitamos dos de dos teras. Más espacio. Cinco teras. Y eso es como cuando uno gana primero $100 y después se ganó 500, uno gastando más información, un acumulador de información. También, pero, ¿y hasta qué punto también la archivamos realmente? Sí, pero yo creo que eso, entre comillas, no sé, lo veo como algo positivo, porque, por ejemplo, yo perdí los archivos y el hecho de que se multipliquen y que estén en todas partes es como una manera de que tal vez sobrevivan también. Porque uno puede tener, no sé, 1000 archivos que no lee nunca, pero cuando necesita, está ahí. O sea, yo tengo mi computador lleno, siempre. Pero una vez quise buscar el circuito integrado que me había enseñado, o sea, un circuito de on-off que me enseñó Gilberto Esparza en el puente. Hice toda una investigación para hacer un sensor y llegué a la conclusión de que lo que me servía era ese. Y lo fui a buscar en internet a la página donde la tenía Gilberto y ya no estaba. Y busqué mi computador y por ahí, en el fondo, que estaba ese archivo. Y me salvó una tremenda obra que hice 8 veces ese sensor y se lo enseñó a la gente ahora porque lo valoré. Entonces, en realidad era un archivo perdido que pesaba menos de 1 mega, pero gracias como a ese afán de guardar. Y seguramente no tengo solo ese, tengo, no sé, 200 de esos archivos. Pero cuando lo necesité, ahí estaba. Entonces un poco pasa que de pronto uno se le vio el sitio web, pero la persona que fue a hacer un respaldo o no sé qué, que necesitaba esa información, por ahí la tiene en un DDD. ¿Y a qué no le pasaba que alguien por ahí salió el archivo? Y aunque parezca menor, a veces es muy importante. O sea, puede que haya mucha basura, pero como dice Juliana, ¿quién discrimina qué es basura? Pero, por ejemplo, también en el archivo Glockler, o sea, ahí mi postura es digitalizar y tener en base de datos la mayor cantidad de información, o seleccionar si esto vale o no vale. Hay criterios que, por ejemplo, nosotros usábamos para seleccionar imágenes en las exposiciones en Quito, que por ahí no son tan válidos en una comunidad. Yo, por ejemplo, los Arasacas flipaban cuando veían imágenes donde aparecía la Tierra y decían: ¡wow! ¡Qué oscura es la Tierra en esas fotos! Y por ahí a mí se me ocurrió evaluar otras cosas. Entonces, tener esas imágenes digitalizadas, darle vía y hacer llegar esas imágenes para que otros tengan otras posibles lecturas. Cuando trabajas en un archivo como en tu caso, ¿no? Como la decisión del que trabaja ahí, tú no puedes abarcar todo ni mirar las cosas desde múltiples puntos de vista. O sea, tú vas a tener tu perspectiva, pero seguramente el material que para ti y para otra persona es súper importante, o material que para ti es súper importante por X motivo, y la persona que por ahí en realidad necesita algo no ve como lo que tú le encuentras especial. Sí, sí. Yo quería decir algo. Sí, claro. Yo encuentro como en esta discusión relación con un taller que hice antes, hace como un año, que se llamaba el algoritmo de la memoria. Y era el algoritmo de la memoria. Lo pueden encontrar, el algoritmo de la memoria.wordpress.com. Y con Miguel, que es un compañero mío de Cali también, hicimos esta experiencia para pensar en cómo las redes sociales y el tema de internet y de toda esta cantidad de dispositivos de memorias, ¿no? Que encontramos hoy, como decía Camilo, nos obligan de cierta manera a revisar ese concepto de memoria y ese concepto sobre todo de narración, que es lo que realmente, digamos, funciona o lo que deberíamos llegar, a lo que deberíamos llegar cuando hacemos una revisión de nuestro pasado por las redes o de nuestro pasado por internet. ¿Cómo podemos narrar esa historia y ese mundo que hemos construido, ¿no? Entonces, lo quería compartir. Está súper interesante, lo puse aquí en una pantalla. Ahí está, como, no sé si, pues lo que quería leer un pedacito, y es que, con la, con la digitalización de la información y el avance de los dispositivos tecnológicos que hacen posible el almacenamiento casi ilimitado de datos, algunos aspectos a propósito de la relación de los individuos con la memoria merecen ser revisados. Parece pues que no hay en el fondo pretextos para seguir mirando las cosas de la misma manera. Las palabras, los recuerdos, las imágenes ya no son llevadas por el viento del olvido. Las huellas de nuestro pasado por este mundo, archivadas, indexadas en servidores, siguen intactas, nítidas. Hagámonos entonces algunas preguntas. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos diferencia esto realmente de nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Por qué tenemos la sensación de que las cosas desaparecen más rápido que nunca? Entonces me parece que son preguntas que se cruzan con lo que estamos pues, como preguntando hoy también. Es que inclusive la capacidad de tener herramientas, inclusive tecnológicas, que nos permiten apuntar a la digitalización, nos están llevando a que la memoria se quede en dispositivos de estos y que se pierda. O sea, de por sí la memoria como se construye es selectiva y tiene unos usos en la sociedad y nos ha permitido acceder a ella, por ejemplo, los archivos, las bibliotecas, la internet hoy es un gran repositorio. Pero las mismas personas son repositorios de conocimientos y de archivos. Yo creo que, por ejemplo, el que nos guió, digamos, esta reflexión fue un texto de Walter Benjamin que se llama El Narrador. Y él habla precisamente de eso, ¿no? De que narrar esas historias y esos, digamos, esos archivos es lo que ha permitido que el mundo como que pase de generación en generación una serie de conocimientos, de culturas, de cosas, ¿no? Y que hoy como que con el afán ya no se sienta uno tanto, dice, bueno, dice de las mil años, que no se sienta uno como a conversar, ¿no? A escuchar a los abuelos, a escuchar esas historias que son tan valiosas y que realmente son como el acervo de la humanidad, ¿no? Entonces, sí. Sí. No, yo soy de otra generación de todos los de aquí. Y por ejemplo, yo recuerdo la emoción de recibir una carta. Ya no sé cuántos de ustedes lo han vivido. O sea, que ves la carta, ves el sello, reconoces la letra, qué emoción, me escribió. Yo todavía extraño el cartero. ¿O qué será esto, no? ¿Quién me llama? ¿Qué importante soy? Me llega una carta. A todo el mundo nos llega miles de mails, ¿no? Y odio más todavía el BlackBerry, porque te llega el rato que estás con alguien, chequeas, dices ok y se acabó. No, yo todavía mis mails son un poquito tipo carta. Hola, ¿cómo estás? Te cuento algo de mí y espero que me respondas igual, lo cual no sucede mucho. Y lo que tú dices, por ejemplo, para mí es muy básico. Yo encuentro que si bien estamos compartiendo, por ejemplo, ahora esto es maravilloso, pero normalmente cuando tú compartes información de la red, eres tú muy individual, sentado con tu máquina, conectado, sí, con un ciberespacio lleno de información, pero no hay contacto físico ya, o sea, no es lo que tú dices que antes, y por eso, por ejemplo, con Marinés, cuando vamos a mostrar un documental en una pequeña comunidad donde no hay internet, viene la abuelita, el tío, el perro, el gato, los niños. O sea, y tú sientes que la familia comparte esto, o toda la comunidad, y que salen de ahí conversando y hablando. Y yo siento que eso cada vez más se pierde por el individualismo que hay. O sea, estos afanes, por ejemplo, lo que han hecho ahora, de que todo el mundo está compartiendo el foro, y tú estás escribiendo, y estás escribiendo lo que otros suyos, me parece que es un afán interesante de lograr integrar, porque si tú escribes algo, al final te estoy viendo, o sea... Sí, tengo una imagen de persona, pero... Yo creo que en eso hay como cierto equilibrio y desequilibrio también, porque, por ejemplo, yo soy estudiante de la web, pero a veces también te emociona, porque viene la noticia, la información muy importante, no es lo mismo que una carta, obviamente. Y también existe como un compartir, como de comunicarse a través de la web, de repente con la propia familia. Pero no, eso pasa cuando están todos conectados, porque te fijas que si en una familia se conectan los hijos, y lo que sucede mucho en Chile, pero no los padres, claro. En el caso mío, claro, como la mamá tener que compartir la historia, sí, funciona, pero creo que se produce un desequilibrio fuerte en algunos casos, pero... Claro, no, yo creo que también. La gente se lo maneja, o sea... Ahorita todo es mucho más rápido que antes. O sea, la gente no tiene el tiempo de antes. O sea, yo también te digo, o sea, yo con mis hijos me comunico muchas veces con él. de la forma eficiente. O sea, si los llamo, no me contestan, les pongo un mail rapidito o un mensaje y trato de contestar, es mamá, no mamá, está la mamá, o sea, algo, ¿no? Obviamente sí es un sistema, y hay cantidad de gente que uno ha logrado reencontrarse, si quieres, ¿no? Ah, por sí, medio de estas herramientas, se ponen por Facebook, o todo pero, eso, ¿no? Lo que quiero aclarar es que es un cambio radical, que nos cambió la forma de sí. vida y que nos presenta esta posibilidad del archivo virtual. O sea, yo creo que en ningún caso es malo porque nos permite hacer como una copia de la vida real. No, esto me parece fabuloso. En mi caso, por ejemplo, que tenemos el archivo Blomberg, que es un archivo físico, donde tú, para ver las fotos de Blomberg hace un par de años, tenías que venir a donde yo estaba y yo desempolvar y encortar la foto que pensaba que tal vez te podía interesar. Ya se ha digitalizado. Ahora tú vienes de mi oficina y sientas en una computadora y ves lo que te interesa, ¿no? Pero yo sí digo, bueno, ¿y después? O sea, el día que por cualquier razón haya que apagar esas máquinas y cerrar esa oficina. Entonces, pensar que todo este archivo puede estar en una nube donde todo el mundo pueda tener acceso 100 años después de mi muerte, me parece chévere, o sea, es estar, sí se logra convivir. Claro, bueno, justo aquí yo tenía como para que pasemos a ese punto. Tengo una pregunta. Pero tú también, es que ese archivo digital, o sea, a veces pensamos que porque se sube a la nube y ya está, pero el archivo digital también requiere... Es que cambiaron las dinámicas, por ejemplo, nosotros teníamos, a ver, yo tengo un defecto y es que soy historiador. Y como historiador me he preocupado por decir, bueno, ¿dónde está la memoria? Me he dedicado 10 años a recuperar memoria de tradición y fuentes orales en bibliotecas. Hoy mi preocupación es, bueno, ¿qué pasa con los riesgos que corren los archivos, la memoria que tenemos? O sea, porque nos pusimos en la tarea de recuperarla y, por ejemplo, en 2009 teníamos el problema de que alguien se metió a la biblioteca y se llevó el computador donde teníamos buena parte de ese ejercicio de memoria. Uno tiene un respaldo o ciertos fragmentos de la memoria en formatos digitales, todavía otros en formatos físicos, pero la pregunta hoy, o sea, hoy hay una gran ventaja en la proliferación y es que ya más gente está conectada, tiene respaldos, está utilizando de una u otra manera estas herramientas. El problema se convierte es para quienes en cierta medida estamos en ciertas áreas donde tenemos que empezar a reflexionar fuertemente sobre cómo vamos a conservar la memoria. Porque ya la memoria no es solamente el libro, no es solamente el archivo, no es solamente el... O sea, la memoria hoy se está replegando en una infinidad de opciones, pero la pregunta es cuáles son esos otros riesgos que corremos. Porque a mí se me daña un disco duro y la pregunta es, bueno, ¿cómo recupero la información? ¿De quién dependo? ¿Una imagen de Wikipedia? Sí. De la nube. Y fue como la respuesta hasta cientos de miles de tragedias. Yo tengo una lista de horas que entraron a robar y le robaron el computador con 6 años de investigación y no tenía respaldo. A mi hijo le robaron el computador también, pero estaba haciendo su tesis, pero había metido mucho en Dropbox, que es la nube, una herramienta de la nube que te permite meter el archivo, pero esos chicos de texto sí tenemos. Entonces viene este respaldo maravilloso, fantástico, muchas veces yo repito que es la nube, que tú estás confiando en que otro cuide su dispositivo mejor que uno. Pero ahí viene el paso a ti, que viene el tema de qué pasa con, si tú pones todo tu archivo en un disco duro desconocido, que piensa que lo entienda, y ahí viene la preocupación que Marina, para ella fue muy fuerte esta situación, así que paso para. Creo que tiene un montón de cosas que son súper útiles. Simplemente, o sea, yo nunca había puesto ningún archivo mío en la nube, tengo procesos de cómo digiere información bien peculiares, generalmente empiezo por un montón de información y la digo y levantando. Y la posibilidad de, digamos, en este caso, por ejemplo, me parece una maravilla este WordPad, pero eso de tener archivos. Que alguien vea mi proceso de pensamiento. La situación con el Dropbox era para mí que era como una especie de caja donde uno dejaba la ropa y se quedaba así como tapándose. Es como pensar en voz alta cuando estás en la red. O sea, hay cosas que al final resultas pensando en voz alta. Exactamente. Y cuando ¿Será cuando uno no tiene con quién conversar, o cuando uno no tiene esa posibilidad de interactuar con el otro, cuando nos cambiaron los paradigmas? Parece que el paradigma de lo virtual y la cibercultura, ese otro mundo del ciberespacio, ese mundo medio esotérico que es distinto a esto análogo del sentir y el vivir, nos está atropellando. La pregunta que me hago es, bueno, ¿cómo pensarlo en distintas instancias? O sea, como instituciones en la conservación. O sea, la conservación, el formato es una de las cosas que siempre ha sido polémico. O sea, siguen siendo válidos cualquier tipo de formatos que se puedan reproducir o acceder a ellos. Pero en el tiempo todo va a tener que ser digital. O sea, la digitalidad permite, pero es tan frágil como el mismo papel en un incendio. O sea, claro, estamos en un reto de pensar qué hacemos con nuestra información. Uno mira las redes y uno dice, entonces uno tiene cuentas aquí, allá, en todas partes. No, y por ejemplo, las claves. Tienes que empezar a replicar información para asegurarte de que haya un backup en la parte. O sea, Wayback Machine tiene una gemela en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Y así es como que más información se multiplica, es como exponencial, ¿no? Sí. O sea, se nota que hay una preocupación por esa conservación. Claro. Y fue mi salvación en el tema del cambio cultural, porque los artículos que no encontramos de repente aparecen como 2 años después, lamentablemente, aparecieron. Y ahora está todo lo que perdimos en texto, al menos. Y existían imágenes, pero como vienen todas las tonteras, los derechos de autor y que mi imagen, porque un derecho lo reproduce, no las ponen. Pero yo incluso les escribí, o sea, si tienen las imágenes en sitio mío, por favor, no me contestaron. Pero por lo menos se rescata el texto. O sea, rescatamos la mitad. Gracias a este sitio que se llama archive.org. Y ahí tiene la web de archive, que es una maravilla. Si quieren, se lo muestro. Sí, yo creo que archive es un archive y un web, son como dos de los proyectos más interesantes de archivo digital. ¿Cómo se llama? UWeb. Y este archivo.org, ¿ves? Entonces ahí está Wayback. Entonces, por ejemplo, yo voy a escanear, bueno, eso sería muy largo, y yo le voy a poner aquí, revista, este era mi Drupal, .scanner.cl. Entonces les digo, tráigamelo de vuelta, ¿no? Take me back. Entonces, cuando te encuentras con el error 404, donde sale eso, va por ahí. Y entonces aquí me sale un mapito de todas las veces que ellos me escanearon. Y aquí yo elijo la fecha, por ejemplo, si quiero un archivo más antiguo, porque 2007 apareció en cualquier revista punto car, entonces si yo voy a encontrar, me sale hasta el 99, creo, pero me sale mucho. Entonces ya, por ejemplo, yo digo ya, el escaneo que hicieron el 6 de julio de 2011, y aquí me aparece la revista de ese día, sí. Y aparece, te fijas, aparece en este día como la última etapa. Entonces empieza a aparecer sin imágenes. ¿Te fijas? Todo lo que es la portada. Y aparece en esta loca. Lo chévere también de H es esa. ¿Esa aparece en las imágenes? Ah, porque las imágenes ahora están. Voy a ir más lejos, sí. Es la apuesta que tiene H por la libertad del archivo también. Entonces, básicamente todo lo que uno sube a esta plataforma lo sube bajo licencias copyleft y Creative Commons. Entonces, eso termina siendo que la gente entregue su material bajo esas dos dinámicas. O sea, no es cualquier página. O sea, hay páginas que si tienen ese error de que van a poner su página en internet, no podrás acceder nunca. No, que lo que tú subes a archive.org, ¿no es cierto? Significa que estás licenciando. ¿La licencia es bajo copyleft o print? No te permite una licencia de copyright. Entonces, es lo que le da libertad y vida al archivo. Estoy viendo que están apareciendo las imágenes. No sé si será. totalmente impactada porque ella está apareciendo con imágenes y eso sí que sería el 100% de la sanación. Te respondieron. Entonces ya casi como que podría llorar. Puede ser que tal vez uno, claro, podría existir la noción de que sí. A ver si uno escribe y dice que sí quiere la primera. Sería maravilloso. Y bueno, uno se mete al archivo, al texto, ya te como la portada, y te aparece. Gabriel Vanegas. Y te aparece como era lo que siente, yo. Y entonces realmente impactaba porque aparecieron las imágenes del camino. ¡Qué bueno! Aparecieron las imágenes. Mira, todas las imágenes perdidas están apareciendo en este momento, por primera vez. Es que es una parte del archivo. ¡Qué! Bueno, y la pregunta es, ¿aparecen ahí y pueden respaldar nuestra información? Si esa información desaparece. Bueno, pero yo la Sí, incluso hay un como un hacker que hizo un programita que es bien difícil, tenés que poner como una cosa más de entendida, así de programar. Entonces, el tema es que este programita me demoré un poquito en entenderlo, pero lo logré y me bajó todo a mi computador. Se demoró como 3 días. Lo puedes descargar. Claro, pero es como ilegal hacer eso, entonces se va tomando su tiempo, toma un poco, descansa, y por eso es lento, pero si no hubiera tantas barreras de cosas, en un día recupero el planeta que está. ¿Cuál es el Anita, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo? A ver, que tú no te pusiste tu nombre, ¿no? ¿En el sí, ahí estoy. Ah, que no me aparece. No, está pared. Me aparece como sin nombre. Otra cosa que quería decir es que cuando hicimos este taller, lo hicimos con el algoritmo de la memoria. Lo hicimos una vez en un colegio. Un colegio muy pijo, pues, muy, de mucho dinero, y los chicos no habían nunca como hecho esa reflexión sobre cómo, qué era lo que hacían con las redes, porque todo el tiempo estaban en el BlackBerry y con el iPhone, porque como tienen tanta plata tenían todos los aparatos del mundo, y nosotros les hacíamos como esas preguntas y terminaron como aburriéndose, o sea, como terminaron como... ¿Qué importa? Como, no, como, yo no había pensado en todo eso, era como la idea de, eso tiene un mundo de implicaciones, ¿no? Como que al final terminaron con una nueva perspectiva, digamos, que no sé si les duró hasta la tarde o si les duró hasta hoy, pero digamos que en ese momento no quedaron como, qué chévere, miramos como lo que hemos hecho, sino que ese pasado que nos pusimos a que revisaran su Facebook, a que si tenían en cuenta en Twitter, miraran qué era, que si tenían 150 tweets, de qué habían hablado, qué habían compartido, y la verdad es que los dejó como apagados, como que, uy, esto es mucho, ¿no? Como que, y volver a esos inicios de las redes, a ver, como es tan difícil volver, ¿no? En Facebook esa línea de tiempo se va acumulando, y decirle a alguien, mira lo que hiciste hace 3 meses, es como muy duro, ¿no? Como, ay, qué pereza hacer eso. Pero como que fue interesante verlo con ellos, como que no se habían puesto a pensar que todo lo que hacen todo el día mandando cosas, y estoy aquí, y estoy más allá, y me tomé un helado, y entonces me tomo una foto también, o sea, como todo lo... Sí. Eso es como una manía. Sí, ¿no? Hay como una manía de acumular. A mí me da la sensación, sobre todo por la parte visual, ¿no? De las fotos. Que ahora como es súper barato, o sea, antes con el rollito y demás, ir a revelar y todo, ahora sería mucho más caro en comparación, pero digamos, mira totalmente eso de sex, sacaría más caro todo el rato. Como que de alguna manera el fotografiar, el archivar, el tener, saber que en algún lugar tenemos archivado ese momento, esa imagen, nos da una cierta facilidad de olvidarnos de las cosas. Ya lo tengo archivado, me lo puedo olvidar. También archivamos para podernos olvidar de las cosas, para que en algún momento tenemos la seguridad de volver a eso, pero por ahí no volvemos nunca, ¿no? Es como... A ver, ¿cómo la necesidad de A ver, ¿cuál es, o sea, entre el tiempo presente y el tiempo pasado, ¿cuál es también la necesidad como de que todo lo archivado sea relevante? Porque es también el día a día, es la continuidad, es una forma también de contar esto que quiero contar en este momento sin la necesidad de decir eso. Todo lo que es archivable tiene que ser relevante, no sé, pienso yo. Porque, o sea, hay cosas que obviamente tienen que ser, o sea, no es que tienen que ser relevantes, las archivamos porque son relevantes. No solo para mí, sino puede ser relevante para otra persona, para una colectividad o para un proceso histórico. Pero bueno, una reflexión que yo hago también, y no sé, tal vez lo que tú dices, es, ¿y por qué todo lo archivado tiene que ser en igualdad de relevancia? O lo registrado, podríamos ponerlo de alguna manera, si no queremos. Es que al final lo registrado desaparece. O sea, en el proceso de, yo diría que sí, la constitución de la misma humanidad como lo que es hoy, es un proceso selectivo. O sea, por ejemplo, tú tienes los archivos de tu padre y soy hoy valiosos porque se han podido recuperar, se ha podido dar una dinámica. Hubiera podido ocurrir lo contrario. O sea, hay cosas que son, vienen del mismo proceso. Lo que se hace más complejo cada vez es ver la cantidad de caos que se genera en términos de la misma información. Por ejemplo, es que de repente te abruma, ¿sí? Claro. Eso, o sea, yo quiero investigar X persona con un artista cinético y de repente encuentra tanta información, o a veces pasa lo contrario, no encuentra nada. De repente tienes la suerte de encontrar 4 libros, 3, no sé, tesis. Entonces, claro, lo que antes te demoraba una semana en encontrar qué biblioteca tenía ese libro, después iba, un mes ese libro o 6 meses ese libro y después ya ahí sacar la información dónde había otro y te ha tomado años investigar sobre un artista, ahora te lo tienes todo, entonces te abruma porque de pronto ese artista te lleva a otro y a otro y a otro y en una tarde te sientes un tremendo archivo que yo lo agradezco, pero en qué minuto lo descubres, porque esa facilidad de acceder te abruma. Y sí, es que la realidad, yo diría que no han cambiado muchas cosas, la realidad sigue siendo compleja. O sea, la vida, tanto del ser humano como la vida en sociedad, son complejas. O sea, no tienen solamente una cara. Y a veces la sensación que nos daba la manera como nos relacionábamos y como vivíamos antes de que estos aparatitos llegaran a invadir la vida privada de la gente y las relaciones de las personas y las maneras como se comunican, interactúan, pasaba por ir haciendo una cosa a la vez o hasta varias, pero esto lo está haciendo más complejo. O sea, son muchos, demasiado complejo en términos de la existencia. O sea, mira que es como una cierta enfermedad que se va generando en el tiempo con las personas. Cada vez estamos más metidos en esas máquinas, cada vez estamos más metidos en un mundo y a veces, por ejemplo, que espacios como estos eran espacios que permitían más debate, más construcción, más ver al otro de cara, y a veces las tecnologías facilitan, pero, por ejemplo, mira, ahorita hablamos con Gabriel en el otro lado del mundo y lo facilita, pero en el afán de dejar memoria, por ejemplo, en el afán de documentar y enviar información, o sea, es como una multiplicidad de facetas que se van haciendo cada vez más complejas en la medida en que estamos generando información. La preocupación que uno tendría que, mejor dicho, tendría que empezar a resolver es qué sentido tiene tanta información cuando a veces no es necesaria, o sea, o inmediato, en lo inmediato, qué puede pasar después. Yo tengo un criterio también que registrar es, bueno, sabemos, es aplicar, registrar algo es aplicar una mirada. Sí. Y eso es seleccionar. Y encima, si lo archivas, es también darle una categoría de valor, y eso deviene, puede devenir o deviene una categoría de poder. O sea, un poco lo. ¿A dónde aplicas una mirada? ¿Dónde seleccionas? Y eso, a su vez, el archivar, el tener como ese patrimonio de lo archivable, de lo valiosamente archivable, también te da cierto poder. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la historia del arte. Todo lo que se seleccionó y todo lo que no se seleccionó. Es como los libros de historia del arte, es también la gran historia de la mirada aplicada que le da valor a la historia, ¿no? Que le da valor a algo que, y que no, por ende, o sea, por defecto no le da valor a otra cosa. Entonces, ese es la humanidad crea diferentes archivos, pero son también diferentes sistemas de miradas y diferentes sistemas de hegemonía. Bueno, y el poder lo ocupamos magistralmente. ¿Sabes qué? Como de ver cuando dice eso, me gusta este foro porque vamos como así. Cuando comenzó a ver el concepto de archivo y la etimología del archivo, llegó a repetidamente a palabras como poder, autoridad, nivel, conocimiento, la etimología de la palabra. Entonces a mí me llamó la atención porque yo veía el archivo como algo importante, pero no lo veía tan vinculado al poder. Entonces cuando ella lo dice, me sorprende. Pero después de este diálogo damos la vuelta y ya dos veces hemos caído en la palabra poder. Voy a yo estoy en otra confesión y yo creo que desgraciadamente y lo que archiva se vuelve relevante cuando otra gente lo ve y empiezas a entrar en otra especie de competencia en que lograr que la mayor cantidad de gente vea lo que tú has archivado y le encuentre un valor, ¿no? Y yo decía, y también tiene que ver con el transcurso del tiempo. Por alguna razón el ser humano se interesa mucho en lo del pasado. Yo lo que decía, por ejemplo, hay científicos que se dedican y encuentran un sitio arqueológico y revisan la basura de esa gente. Y tú ahora la basura la botas y no es que piensas que sería un chévere proyecto revisar la basura en mi casa, a menos que sea CSI o alguna de esas. Pero normalmente, o sea, ¿qué valor artístico encontrarías tú en revisar la basura de la casa de todos nosotros? Pero capaz que de aquí a 1000 años, porque erupcionó el Pichincha y se tapó, medios científicos dicen, no, nosotros vamos a ver cómo vivía esta gente, revisando su basura, qué consumían, qué botaban, qué esto, qué esto. La basura entonces, es un archivo. La basura es archivo forever. Entonces, un poco así creo que es así. Y yo sí creo que lo que yo he sentido, bueno, también mucho como yo digo, nuestros archivos son todavía físicos, pero se vuelve relevante cuando viene un grupo de jóvenes cofanes a ver las fotos de los cofanes. Sí. Y para ellos ven que cómo se peinaban, que cómo se vestían, que esto, y nos aportan a nosotros también. Ese archivo de cofanes tal vez no era relevante en el sentido de que, bueno, fue la mirada de mi padre de algo que pasó hace años y todo. Nosotros lo hemos guardado, lo hemos protegido y lo hemos hecho visible. Pero ¿cuándo se hace relevante? Cuando realmente viene alguien y dice, a ver, yo quiero ver las fotos que usted tenga sobre los cofanes, o lo que hablaba la validez de las miradas. Vinieron unos investigadores que estaban haciendo un documental sobre la importancia del agua. Y dice, ¿usted tiene fotos de que nos pueda servir de la relación del hombre con el agua? Y en nuestra catalogación de todo el archivo nunca habíamos pensado poner el agua como... Entonces ponte a buscar todos los archivos a ver dónde hay agua, dónde hay niños jugando, dónde hay mujeres lavando ropa, dónde hay... O sea, tocó recorrer todo el archivo, porque según nosotros, o sea, no habíamos tomado en cuenta eso, sí. Pero para este señor eso era lo importante. Tal vez eso es lo interesante de esta nueva manera dinámica de archivar, que es a medida que las mismas personas van poniendo los tags. Ayer hubo el antiguo que empezó a explicar la diferencia de las diferentes formas de catalogar que se fueron dando en la red. Empezó como Yacú con este arbolito de arte escénica, teatro, etcétera. Y de repente, ¿no? Cuando las mismas personas, tú subes algo, vas poniendo el tag y a veces uno como que le da la arte, ¿no? Pero yo trato de hacer el esfuerzo de subo una imagen, poner información, a veces no se puede por la cantidad, por el tiempo, pero este dinamismo del tag, tal vez cuando tú sí, dices, claro, porque sin querer tú hubieras puesto niños en el agua, claro. Jugando en el río, entonces después tú hubieras buscado dónde aparece, es un interesante dinámico de los buscadores, claro. Mismo tagueado. ¿Por qué? Escribiste agua 5 veces o 100 veces y buscas agua que sale las 5 fotos sin tener que buscarlos. Y eso yo creo que es. Eso sí que es un gran amor de todo esto. No, mira, es fabuloso. Es una forma de que como te digo, el día de mañana este archivo digital del hombre en verdad puede ser encendido, como tú dices, por mucha gente, que le interesa agua, sale agua, Blomberg con agua y sale en todas las imágenes, y claro, después dicen son niños con panes, o esto es en Brasil, o lo que sea, ya viene lo secundario de la información. Y también pasa que viene, no sé, artista o otro tipo de persona, un arquitecto, y toma eso y hace otra cosa, y ahí se vuelve muy enriquecedor. Pero ahí también vuelve a aparecer la palabra poder, porque los que hicieron un poco buscador, ahora son las compañías más importantes del mundo y no tienen a su mano. Pero ahí se va, hay algo. Es acumulativo, o sea, no es que haya alguien que lo pensó de uno y pensó todos los taxis, sino que se va sumando, se va creando a lo largo del tiempo con los usuarios. Yo diría dos cosas. Yo recuerdo mucho cuando uno aprendió a estar en la biblioteca, cuando se cansó de que la señora de la biblioteca le dijera aprenda a buscar, o le dijera salude por lo menos, porque uno llegaba creyendo que tenía derecho a la información de entrada. Aprendimos a utilizar los catálogos manuales, los catálogos que eran con fichas. Y recuerdo mucho esa parte análoga donde uno buscaba por autor, por título o por materia en los catálogos, pero era un trabajo inmenso que acumulativamente hoy se produce en tags, o sea, porque no evolucionó mucho, se digitalizó y se digitalizó en otra línea. Y es que, por ejemplo, pongo otro ejemplo concreto, es uno utilizaba el archivo vertical era un archivador donde por carpetas y temas ponía información que le permitía después de recuperar por agua, por casas, por urbanismo, por aborto, por temas en general. Pero después se puso más complejo porque cuando era archivo vertical, teníamos una realidad, es que una sola entrada daba razón de un texto o de un tema y se podría perder mucha información que podría ser valiosa en otros aspectos. Claro. Y nos pasa un poco la que hoy nos ocurre, y era, bueno, hoy hacer un archivo vertical no tiene sentido en cierta medida. Tendría más sentido o hacerlo pensando en esa posibilidad de que un documento como este, o un libro, o una película, o cualquier otro material que sea consultable y que tenga información, pueda tener muchísimas entradas, muchísimas palabras que lo definan. Un poco lo que hacía García Márquez cuando en Cien Años de Soledad empezaba a plantear la necesidad de que las personas deberían ponerle nombres a las cosas porque tenía una enfermedad que consistía en el olvido, en la pérdida de memoria. Entonces había las cosas que ponerle, cargador, cámara, lentes. ¿Y para qué sirve? Porque en la medida que iban perdiendo las letras y las palabras, se estaban enfrentando al problema del olvido. Claro. Hoy tenemos una realidad, es que hay una nueva posibilidad de acceder a información. Y ya el poder es, o sea, en cierta medida, en la medida que todos pueden participar, que está más al alcance de la gente, así hayan esos modelos perversos de negocios detrás, que a veces uno dice, bueno, ¿qué están haciendo con nuestra información? Uno a veces. Y tal vez no eran perversos, lo que pasa es que les dio tanto poder que se transformaron en algo. Tal vez en la naturaleza del poder. Yo te pondría dos ejemplos que a mí me preocupan. Cuando yo envío un correo y le digo a la persona que le adjunto un archivo y resulta que no lo adjunto, el mismo Google me dice: usted dijo que iba a adjuntar un archivo, ¿por qué no lo? Y yo digo: tan querido Google conmigo. O sea, tan bonita memoria. O cuando un interpretador le sale todo es que toda la gente que tiene una relación con o sea, hay una cosa que está pasando más y que supera los límites de la decencia y atenta contra la privacidad y las relaciones de las personas, que en la medida que es más global, que es más digital, la información se convierte en herramienta de poder. Hay un texto que hace algunos años sacó una filósofa francesa, se llama Bárbara Cassin, y no sé si lo puedas buscar ahí, y nos muestras, plantea una cosa que en su momento a mí me llamaba la atención, porque yo decía, ¿sí será verdad? O sea, plantea la preocupación, o sea, llama la atención sobre la humanidad, sobre el título, se llama Google, la quinta misión de los Estados Unidos. Y una de las preocupaciones que planteaba es, bueno, ¿a qué horas? O por lo menos a uno le surgía, ¿a qué horas a una institución como Google, que simplemente lo que hace es indexar información, entre otras cosas, pero el modelo de negocios dice que es ese, Google, la quinta misión de los Estados Unidos. Búscalo así. Y resulta que plantea las problemáticas que hay con relación a esa otra necesidad de organizar la información. O sea, ¿a qué horas le dio a un modelo de negocios en un territorio claro geopolíticamente por organizar la información de la humanidad para ponerla al servicio de la humanidad? Y no es que sea malo, sino la pregunta es ¿qué significa eso? Parece que en la segunda misión. Ah, ya lo está, ya está por ahí dando vuelta. Parece que yo lo había visto. Y me parece eso. No lo había recién, nunca la segunda misión de los Estados Unidos. ¿Por qué se interesa en Google? A mí me cuestionó mucho. Yo creo que ellas se descachan dos cositas que son técnicas ahí, porque finalmente ella no es ingeniera ni alguien que tenga. Pero está reflexionando sobre cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Sería bueno que lo miren, que le den un poco de palo y uno diría, ¿sí será? O sea, creo que hay que aprender frente a los archivos. Hay una cosa que hay que empezar a construir, es pulir las herramientas de los criterios que tenemos para... Claro, lo que pasa es que, digamos, tal vez nosotros estamos sirviendo a la CIA o a la KGB el momento que estamos liberando y poniendo toda nuestra información y un poco desnudándote, ¿no? Y por el fin de las comunidades indígenas en el Ecuador viven aquí y acá, hay tantos, tú estás dando una información porque tú crees que la memoria, y esto es en aquel chévere, ya quedamos ubicados a todos los indígenas de ese país, ¿me entiendes? Claro, no hay un, yo diría que o sea, pues superó la buena fe porque dices esto debe conocerse, que un antropólogo, que un este, que venga la memoria de mi país. Y capaz quien está analizando es el psicólogo conductual de la CIA y dice a los colombianos los vamos a apostar así porque esta es su cultura, ¿me entiendes? O sea, tienen esto un respeto a tal, entonces nuestros espías deben ser una imagen muy de abuelito, que el colombiano le va a contar todo a un abuelito porque respeta, no sé, o sea, estoy paranoica yo también, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú dices es cierto, o sea, se puede usar cualquier información nuestra, se puede usar en la ciencia, y se usa en la macro y a micro, y en la casa y en el barrio, y por eso la gente le dice normalidad, dice nada es tanto, no metes tanto, cuéntate esto, y no solamente estamos hablando de la verdad, estamos hablando de lo que está contando tu hermano. O sea, hay una cosa de privacidad, de protección que intrínseca del ser humano, siempre que da información, está dando algo. Está mostrando. Como cuando haces los archivos de ti mismo, por ejemplo, las redes sociales, de tu vida, de tus gustos, que todo eso se capitaliza para venderte algo, incluso para ir y vaciar tu casa cuando no estás. Claro, o sea, archivos de. A la persona que tú más quieres. Sí, pero o sea, se ha usado para eso, ¿no? Ahora ya eso ya lo hacen en las herramientas, o sea, lo que pasa es que esto es ya una cosa que yo veo, la tecnología a nosotros como comunidad nos ha dado muchas herramientas, pero a las entidades que nos quieren controlar le ha dado más. Entonces en este momento hay que tener como una toma de conciencia, si no nos unimos como comunidad, como individuo, como decía Gabriel de Común. El común, somos el común. Podemos ser más interesantes, más educados, menos educados, o menos inteligentes, pero no somos al final el común, porque no estamos manipulando a las masas. Pero hay gente que sí lo está haciendo. Entonces nosotros como, al aceptarlo como masa y organizarnos, tenemos una opción, por lo menos una opción de hacer algo, porque las herramientas que tienen ahora para el control son... O sea, son increíblemente eficientes. Y o sea, a mí me da la impresión de que un día puede llegar como esas pasas, ¿sí? Que ya tenemos. Ahora, tú esto, o sea, si acusaron a unos jóvenes de Medio Oriente, encontraron un archivo donde salió un basurero, no sé si ustedes saben, pero salió de Michael Moore en estos documentales, donde encontraba que acusaron a estos jóvenes que estaban en Disney World y de repente como que la cámara filmó un basurero. Y por filmar ese basurero, los niños nos acusaban de terroristas porque fueron a la basurera porque querían poner una bomba en Disney. O sea, se llegan a ese nivel de absurdo, de ser absurdo, con lo que nosotros hemos publicado en la red, tenemos como la condena de 1000 años. O sea, esa es una cosa que yo siempre me cuestiono, pero como que en el fondo mi actitud fue de entregar una más que tener los condiciones de salud cultural. Ya, cuando hice la escala cultural, asumí esa posición, asumí ese riesgo, asumí que me podía ir a buscar la silla el otro día por el tenor de la forma de Colombia. Entonces, yo me di cuenta que me había convertido y me di cuenta tempranamente en un ente capturador de información, información que era mucha rebelde contra el sistema. Entonces, asumí ese rol. Pero yo creo que es importante que cada persona que sube y maneja información lo haga conciencia. Si tú no quieres exponerte a que de repente llegue un ente de poder a cuestionar lo que tú estás haciendo, no lo hagas. Pero lo terrible es que la gente lo hace sin comprender lo que puede significar el riesgo que está corriendo. Estamos como en una cierta todavía inocencia de la democracia, como que nos hacen creer que nuestra palabra tiene algún valor, pero en la práctica no lo tienen. No, pero yo sí, perdón, sí creo que tiene un valor en la medida que tú logras comunicarlo. Yo creo que ese es el afán, o sea, si tú sabes que, por ejemplo, te van a venir a llevar a desaparecer, y tú puedes coger y mandar por internet un mensaje, o sea, denunciar, sí, o decir tu verdad, o antes de que hemos tenido ahorita con todo esto levantamiento de los países árabes, justamente que alguien filma con el celular o te manda así en imágenes que si no está velada, que no entra la prensa. Claro, no estoy de acuerdo, pero mi pregunta, su tarea es muy personal, es hasta cuándo va a existir el peso de la sociedad, porque pienso, es una visión mía, ustedes pueden estar a desacuerdo y bien, es que este poder está cada vez más poderoso. Esa es la sensación que tengo yo. Este sistema de control. Y está cada vez más invisible. Estamos varios, por un lado concentrado, pero está como dividido en... No, es una idea. Pablo Escobar supuestamente lo pusieron porque en algún lado hay un satélite que estaba programado para ver la voz de Pablo y el rato que Pablo habló por celular, ahí está. O sea, pensar que... Y eso pasó hace como ya más de 10 años. Claro, no, pero yo, mejor dicho, deme un segundo. Pause. Que son los despoderosos realmente, los que tienen el acceso a esos archivos. Con Gabriel, digamos, todo el proceso que le está llevando ahorita en Medellín, digamos que responde un poco a eso. ¿Por qué no estamos en el mapa? ¿A quién no le interesa que estemos en el mapa? ¿Por qué no estamos? Es porque ese archivo no puede ser tan visible porque geopolíticamente es clave, ¿no es cierto? ¿Qué se guarda? ¿Qué no se guarda? ¿Sí? Y eso también empieza a tener una... Y lo hablaba Parodi, la importancia del archivo en estas maquinitas, o sea, también como hasta dónde estamos confiando. De hecho, esos archivos. Para antes también ha dado una cosa para hablar esto de los servidores ayer. Que decía, bueno, lo que tú cuelgues, por ejemplo, yo le preguntaba de Collective Access y decía, bueno, pero ese material va a ser de Collective Access. Que también va a ser de todas las personas que lo vean, ¿no? No solo, o sea, en ese sentido creo que es más amplio. Pero sí decía que deberíamos juntarnos entre organizaciones y demás, por ejemplo, Medialica CAC diferenciada el archivo. Entre varios, tratar de comprar un servidor y tener nosotros control sobre ese servidor, ¿no? De que es... Sí, sí. Pero en realidad esa información igual va a estar a disposición de cualquiera, a disposición de... No, y el día de mañana el director nuevo del CAC controla de otra forma que de lo que con ilusión se hizo. O sea, también aquí en este centro de arte, que está bajo el amparo municipal, que depende del alcalde, por último, quien es un partido político, quien eventualmente es electo y o sea, ahorita la Ana Rodríguez es una maravilla y todo lo que tú quieras, pero de aquí a 5 años, ¿quién será el director de este museo impuesto por quién sabe qué alcalde? Y tú arrancas con la idea de decir compartir. No. pero carió, cuando ya te toca en el terreno, este, o sea, una cosa son los discursos y otra en el terreno, cómo empieza a implicar eso y en lo político. En lo político, ¿a quién no le ha pasado apoyar un candidato maravilloso? A la vida, llega al poder, se convierte en un monstruo y dices, ¿y yo por qué lo apoyé? O sea, yo, ¿qué hice? Una gran experiencia traumática con eso, que fue con Ricardo Lago. Ricardo Lago fue el que enfrentó a Pinochet, le hicieron de frente a usted y se volvió como una especie de referente para todo, como la persona que era capaz de enfrentar de frente este sistema que teníamos, que era muy triste, que era la dictadura, y de pronto nuestro héroe es presidente y se transforma en empresario y se llena de dinero él y su familia, y todavía sigue hablando como si fuera el patrón del fondo y se transforma como en un nuevo, no es un dictador, obviamente es diferente, pero como traiciona como las expectativas de la gente. Y claro, pasa siempre, pero en este caso es muy como, significativo, porque es una persona muy importante. ¿Sabes? El día que Ricardo Lago ganó, para mí fue uno de los días más felices de mi vida. O sea, yo dije, no puede ser, presidente socialista, qué maravilla va a ser, o sea, va a cambiar nuestra vida. Y hizo todo lo contrario, puso autopistas pagadas. Y ni siquiera yo creo que leyeron el contrato, porque en el contrato sale que si tú no pagas te cobran 40 veces lo que debía. Entonces, si tú te llegas a lograr, no sé, 100,000 pesos, multiplica de 4 millones de pesos. Y eso lo hizo nuestro presidente socialista. O sea, eso yo creo que ha generado en el mundo entero una desconfianza. Yo creo que ya los gobernantes ya no son gobernantes. No, que hay otra cosa detrás que tiene más poder que los gobernantes, y eso es lo que yo a veces, o sea, no es que sea optimista, siempre pienso que puede pasar como una especie de milagro por ahí, que haya alguien también con poder que pueda hacer algo, pero en el fondo, yo creo que todavía nos queda oportunidad de jugar en nuestras cartas. Yo creo que el poder sí está en los vecinos, en el conjunto, en la persona que natural, sencillo y normal, como todos los que estamos aquí, que no es que has venido acá para beneficiarte o para poder de alguna forma utilizar, o sea, yo creo que ese sí es el poder, y eso sí creo que la web y todo esto está dando poder a una cantidad de anónimos, y tú puedes publicar un artículo y que lo pueden leer en el mundo entero, y capaz que vives en un pequeño barrio de Quito donde no tenías acceso a un periódico, una revista roja, lo que tú piensas y lo que tú dices. Pero ahorita sí, tú puedes ponerlo en tu computadora, o si no tienes computadora, te vas a la esquina, al cibercafé, bueno, y pagas 25 centavos. Y el movimiento Software Libre, yo creo que ha sido el gran contrapeso a todo esto. O sea, que ha tratado de demostrar que la comunidad puede, que Richard Stallman, que era uno de los hackers que se podría en el como todo, ¿no? Y no quiso, porque claro, considero que esto tenía que ser para la humanidad, y él hizo un cambio radical en la historia. Yo lo conozco, ¿no? En el tipo gordo, loco, casi como pesado, ¿no? Sí, sí, y es casi pesado. O sea, ¿por qué me trajeron esta comida si ya no me preguntaron antes? Pero el tipo cambió la historia de la humanidad con solo su postura. Ahora él es como, yo lo defiendo, porque yo le digo a la gente, es que alguien tiene que mandar, mostrar el punto extremo. Obviamente no nos va a poder hacer manejar internet como Richard Stallman, simplemente porque no tiene los conocimientos, pero lo ve en su computadora, en sus computadores, en su fondo de internet, en otra boca. No tiene. Coge uno LPC y como el teclado es pequeño, le pone un teclado grande, computador normal con cinta y... O sea, claro, es alguien que... Quisiera. Sí, es... Aquí tú quisieras, no puedes ser, no puedes aplicar lo de Richard Stallman. Pero está bien, porque te marca por un extremo, pero ya está en el otro extremo y tú te ubicas en donde puedes, en donde tú ¿Cómo llevar a más conciencia? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, desde lo personal, uno a veces monta basura. Uno a veces comparte basura. Y claro. Claro, y el problema es que la red no solamente se convierte ya no en solamente un repositorio, sino también se convierte en un espacio de consulta. También, o sea, juega a unos roles que la están llevando a decir, bueno, como repositorio, ¿cómo la entendemos? Como generadora de opinión pública, como ejercicio de poder. Hay una gran necesidad, por ejemplo, de posicionarnos en términos de, yo sigo insistiendo, antes de que existiera la red y lo que hoy tenemos, la gente vivía, la gente respiraba. Hoy lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse es qué nos está implicando eso a nosotros en términos de la cibercultura, o sea, trasladar toda esa realidad que tenemos al mundo de lo virtual que está implicando. Porque si aquí hay problemas de por ejemplo, en lo análogo de delincuencia, o sea, los mismos problemas que tenemos inclusive con el tema puntual, es los archivos, el acceso a la información. Si esos problemas que análogamente tenemos en lo análogo, ¿cómo después se traducen en un problema mayor o diferente? O sea, ¿cuáles son esas cosas que ya resolvimos, cómo vuelven a ser problema o en lo virtual, o cómo en cierta medida están llevándonos a seguir cometiendo errores que ya teníamos resueltos como humanidad? Es ingenuidad y uno es puro. O sea, no, eso no te va a cambiar. O sea, que es astuto, perspicaz, con malas intenciones, pondrá eso en cualquier tipo de y el que es ingenuo es una chava y dice, no, yo quiero que vean esta linda foto. Sí. La pones. O sea, toda esa realidad que tenemos trasladada ya. En el caso de los archivos, ¿qué nos implica? Por ejemplo, ¿cómo lo vería uno? Por ejemplo, lo que planteaban ayer en las mesas de creación y licenciamiento. Por ejemplo, el acceso a los archivos. Pero por otro lado, la delincuencia mientras tenemos archivos, la posibilidad de que también esa información pueda desaparecer o ser utilizada o manipulada, siempre va a estar ahí. Claro, ¿no? Yo tengo películas de mi papá, que hay una persona que las ha hackeado y quita todo la voz de mi papá y quita la parte inicial en la película donde dice Rob Lover presente y todo, ¿ya? Y crea una historia de que ella con su familia estuvo en las Islas Galápagos, que estas películas las filmaron sus padres, le pone una música clásica muy bonita, es el único mérito que le doy, que realmente tiene buen gusto. Tiene buen gusto en cuanto a la música. Y hay una foto de mi hermano, una imagen de mi hermano, y dice, aquí estoy yo de niña en las Islas Galápagos. Y lo estoy viendo yo, y sé que no, que esa es mi hermana. Ahora, por último, o sea, Bueno, ¿qué vas? Escribí porque lo tenía puesto en YouTube, entonces escribí, puse la información, disculpen, aquí hay un error, si ustedes ven, la película, pero la sacaron. Ahora, por último, ¿qué daño puede hacer ella si alguien ve la película y cree que no fue el señor Blomberg, sino otro? Es como bueno, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí va una cosa como natural del ser humano, es como cuando te dicen todas las manos, se dice la Carolina, se dice Carolina, pero el lenguaje se distorsiona. Claro. Por eso tenemos tanto video. es que es lo mismo, a pesar de los archivos que nos permiten tomar decisiones administrativas, investigar el pasado, gestionar la sociedad que tenemos, porque son una herramienta fundamental de gestión del ser humano. Hay una cosa que ocurre, si no fuera por ellos estaríamos sometidos a la memoria y básicamente, ¿qué es lo que son? Una recreación de esas tradiciones, como cuando te cuentan, cuando los abuelos lo sentaban a uno en las piernas y le contaban una historia. Una historia que muchas veces ellos no inventaron, que se las contaron, ellos fueron claro. repitiendo y repitiendo y transformando según las circunstancias, porque la oralidad permitía eso. Los archivos inclusive tienen ese riesgo, y es que no necesariamente dejan un rastro, y que puede ser análogo, digital, pero tienen esa otra parte, ¿quién construye los archivos? Voy a contar una historia. Yo ahorita, cuando iba a hacer el comentario de lo de que tú hacías de Escobar, hago un pause y sigo grabando. Y eso ocurre también, ¿cómo construimos esa realidad? Finalmente son insumos que están ahí. ¿Conservarlos para qué? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, preocuparnos por el uso que le dan los otros? Ahí hay muchas cosas con las que jugar, pero lo importante es que es una herramienta que hoy tenemos como nunca antes. Antes la relación de Indias de Bartolomé de las Casas se pierde en un naufragio. La historia de América hubiera sido la misma si ese libro llega a España y se muestra la versión de lo que se debería haber hecho en América. Yo rescato de los archivos, por ejemplo, a lo que tú mencionas, eso me acuerdo de Guamán Puma, Yayala, que hizo toda esta nueva crónica y buen gobierno, y se volvió un cronista con la técnica que tenía en ese entonces, ¿no? Con la tinta, y eso le daba otra visión de la, como la oficial hegemónica de la conquista, porque él representaba mucho de los abusos de los españoles contra los indígenas. Y bueno, yo lo que rescato cuando hablamos de las tecnologías y de lo que tú decías, esa capacidad de la gente de ahora, de que puede banalizarse tanto el registro de las cosas, pero por otro lado es como las tecnologías de ahora nos permiten, o sea, una mayor amplitud de posibilidades de ser registradores de la realidad y luego eso crear como una memoria social ya desde diferentes aristas, desde diferentes ejes de lo que es o fue la realidad, más allá de quien en ese tiempo tenía o tiene hasta ahora la voz dominante y las tecnologías dominantes para no solo construir los archivos, sino construir la historia o construir la realidad desde tal o cual mirada. Entonces, esa posibilidad de que más gente tenga los medios para los registros y que luego entre la gente mismo ya vayan pensando qué es lo relevante. Si tenemos un archivo común de nuestras realidades y viene la televisión y te dice esto pasó, pero nosotros tenemos el registro de que además de eso pasó esto, no solo pasó esto, pues empieza a construirse ya una memoria social, colectiva, en base a archivos propios. Oigan, yo le quiero poner algo. Me gustaría primero dos cosas. Que las dos personas que no han dado su opinión nos den una opinión. Como nos queda un poquito más que una hora y tres cuartos, algunas conclusiones de lo que hemos conversado, porque ya más o menos hemos tomado todos los temas muy libremente, lo que nos encanta. Entonces, me gustaría escuchar a ustedes, de poder escuchar a ustedes qué opinan, qué les pasa, de la vida, de algo. Bueno, escuchando pues mucho este tema, pues tan interesante. Ayer en que se fue hablando con Gabriel Leggi nos pasa pues algo muy similar con este mal de archivo, con nuestra empresa pues de Internet de Uno. Toda la infraestructura de Uno y todos sus servidores pues no los tiene él, están pues en otro país. Y eso, pues como lo decíamos acá, pues es muy complicado pues en el caso que se llegue a caer, esa infraestructura pues se llega a perder. También en el caso de las instituciones educativas de Medellín, en este momento está funcionando un modelo que se llama Colegio en la Nube. Todos los equipos de esas instituciones educativas no tienen discos duros, no tienen nada, todo está almacenado en la nube. ¿Cierto? ¿Qué está pasando en este momento? Que esas instituciones no pueden almacenar información allí, porque todo eso está en la nube y todo eso se pierde. Entonces es una situación pues que vale la pena pues analizar toda esta experiencia, pues llevarla y contarla allá y mirar entonces cómo se puede seguir pues como trabajando en eso. Pero esto pues lo vivimos diariamente y es una realidad que tenemos en Medellín. A mí también pues el tema es interesantísimo y sobre todo me sentí como muy, muy acorde a lo que se habla al principio sobre datos, todo lo que se archiva pues son unos y ceros, en fin, pero cuando nosotros automatizamos, procesamos esos unos y ceros, para nosotros que nos vuelve información, eso es lo que de pronto es valioso, en el punto en que para mí es valioso y para el otro no, pero sí van a estar ahí almacenados. No sé, me preocupa mucho lo que estamos viviendo, que es lo de esa nube, porque si ahora son los colegios, dentro de muy poco ya la empresa de telecomunicaciones de Medellín, que es UNE, va a empezar a trabajar todos nuestros datos, nuestra información, todos nuestros unos y ceros en la nube. Él va a empezar a quitar los servidores que, pues digamos, físicamente podrían haber estado en cualquier nodo, así sea en Medellín Digital, en UNE, en la alcaldía o en cualquier otro sitio. Entonces, nos preocupa que esa información ya va a pasar a estar en la nube y digamos que va a tener una accesibilidad más fácil a otras personas que de pronto ajenamente a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra información quieran hacer. Entonces más o menos esa es como una de las de los tópicos que nos ha gustado, a mí me ha gustado de la mesa de trabajo y el diálogo. Muchas gracias por participar. Entonces, yo iría un poco para la conclusión, un poco con las preguntas que archivamos, ¿qué podríamos concluir en eso que archivamos? Que tal vez que hay una diversidad inmensa de cosas que archivamos y cada vez más que se archiva lo cotidiano, lo común, con la misma base que tal vez las cosas importantes. ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que archivamos parte de nuestra vida y depende de eso. O sea, lo que tú decías de los jóvenes y lo que archivan es que hoy me tomé un helado, eso es lo importante para ellos. Hoy vi a Joaquín, ¿no? Eso es lo vital. Tal vez para tú que eres historiador y acabas de encontrar un dato maravilloso de una comunidad, y entonces eso es lo que tú archivas, lo que para ti es importante, lo que tú vives cada día. Capaz que yo tengo una pelea con mi esposo y decido contarle a mi hermano y me mando una, o mando en Facebook una cosa. O sea, es lo que es importante para ti al momento, es lo que yo creo que archivamos. Me voy a levantar una anécdota súper tonta, ¿verdad? Que estaba discutiendo con mi marido, entonces de pronto me empezó a tratar mal, a decir cosas feas, no me acuerdo qué. Entonces yo dije, al momento, yo le puse una cámara. No, yo creo que lo que hay es como una falta de conciencia, pues sobre todo en la juventud hoy en día, sobre la información que se maneja. O sea, no hay una conciencia real en que en el momento en que yo pongo una información mía, la mía ya no es mía. O sea, esa información ya prácticamente a mí no me pertenece, ya viene a ser de muchas otras personas. Y luego eso cómo puede repercutir pues en mi vida, en lugares donde he estado, qué tengo, salí de vacaciones, estoy con tal persona, fui a tal lugar, miré esa foto. Eso como también esa información puede ser mal manejada para otro tipo de acciones no tan buenas. Y esa es la conciencia que nos falta mucho por implementar, por dar a conocer en nuestra sociedad. Una ética. Exactamente. Y nos ponen más que todo nuestros niños. Ya encontramos niños de 6 años con Facebook y ahí poniendo información también relevante pues, de la familia. Mi papá compró carro nuevo, mi mamá compró una finca, pues cosas de ese tipo que no debería ser pues, como manejada de esa forma. No, y cuántas peleas o separaciones de vida, porque alguien pone en Facebook una foto en una fiesta y resulta que tu novio que día estaba visitando a la abuelita, estaba bailando como loco en otro lado. O gente que se ha suicidado en Estados Unidos, que les filmaron una pareja que no era abiertamente gay, pero bueno, dieron a conocer. Medellín pasó, se quitaron el niño y la niña y se mataron, me di cuenta. Claro. Por Facebook, me tiraron en cuenta. Y ahorita es que nosotros estamos como generando esa cibercultura, pues, ¿no? Agarrando unas palabras de la UNESCO, de que dice que hay que criar a nuestros niños de 4 o 5 años para que podamos ver entre unos 10 años esa cibercultura o esa educación a las herramientas tecnológicas que estamos viviendo hoy. Porque digamos que ya las etapas de 14, 15 años, muchachos, pues, no hubieron unos padres que estuviéramos orientados a la pedagogía y a la formación desde el hogar al uso de estas herramientas. Otra situación pues, que también influye en eso es que hoy en día pues, la mayoría de los padres de familia no saben cómo se maneja pues esta información en internet, entonces no se puede hacer como un acompañamiento desde la familia al manejo y al archivo de toda la información que se publica ahí. ¿Cierto? No, pero a mí me preocupa la credibilidad, verás, yo voy a contar también algo privado mío. Yo soy abuela, ¿no? Tengo una muy buena relación con mi hija. Nació el bebé, el rol de la abuela, de la mamá es estar cerca, ayudarle, las chicas recién han tenido su bebé. Entonces doy consejos, obviamente. Mi amor, el bebé esto, ¿por qué no haces esto? Y me dice, espérate un ratito, y entra a la computadora. Y me dice, así tienes pues razón. Dice, ¿no? ¿No? Entonces el consejo antes era de tu mamá, que venía a ayudarte el rato que tú tenías un bebé. Lanzado por la máquina, o sea, yo casi me muero. Se corrió. Yo digo, hijita, yo he criado 3 hijos, incluyéndote a ti. O sea, sé de lo que te estoy hablando, te estoy diciendo con toda mi experiencia, amor. Y archivo de vida. No, y archivo de vida. Y ella me, yo creo que me quiere, me respeta, todo lo que tú quieras, una chica me dijo, espérate un ratito, y buscó con la, no sé, alguna página de crianza de niños. Me dijo, así has tenido razón, porque aquí también dice. Pero si ahí decía otra cosa, le aseguro que mi consejo ya no. Entonces, o sea, eso para mí fue como, qué bestia, o sea, si tú ya no vas a creer o escuchar o es importante lo que te dice una persona tan cercana, porque todo es lo que tú encuentras, o sea, el poder de esta información también. Yo creo que lo que le pasa a ella no es que no confíe en usted, sino que ella no tuvo personalidad de corroborar todo lo que escucha, o sea, yo creo que no es que tú pongas... Claro, pero sino que ya se acostumbró, entonces no, ya no miren. ¿Me entiendes? No, ella seguramente todo lo que le dice. Sí, sí, sí. Pero eso lo vio hoy, y esa información la cual ella corrompe. Claro, si yo lo noté eso, se pone en duda la credibilidad de los archivos, a la vez de los archivos, ¿no? Pero también hay otra cosa que sucede cuando uno investiga un tema en internet, es gracioso, porque empieza a aparecer la misma información textual, copy paste en Wikipedia, en una página X, y por ahí encuentras exactamente la misma información en 5 páginas, porque no hay gente que dice, chequeó en internet, yo chequeó en Wikipedia, hizo copy paste en Wikipedia, o hace el copy paste de otra cosa y lo mete en Wikipedia, o sea, no sé cuál es. Primero. No, Wikipedia tiene un sistema más riguroso. Ya, pero finalmente te encuentras, te topas con la misma información una y otra vez. Como para mí, o sea, yo amo Wikipedia, ¿eh? Amo Wikipedia, me saca de 10.000 lagunas y siempre es súper útil, pero no es lo único, o sea, hay cuestiones en donde hay libros que te cuentan cosas en internet, no te cuentan. Es que ahí te iba, pues yo soy docente universitario y yo le mando una investigación, corriente alterna, entonces ellos meten, porque lo primero que hacen es Google, no ir a una base de datos científica donde pueden haber datos ya correctos, no, van a Google, entonces corriente alterna, y resulta que ellos van y me descargan archivos y me los traen a mí cuando yo veo, sí, corriente alterna, perfecto, pero es que resulta que donde usted agarró ese archivo fue de unos alumnos de diseño de páginas web que no saben nada de corriente alterna, sino que ellos me pusieron corriente alterna y escribieron una poesía. Entonces un archivo, mira, que está ahí con un título y digamos con un tag que lo podemos rescatar, pero no tiene ningún contenido. Ay, cierto. Entonces vamos al libro, mire, busquen el libro, vayan al físico, vea que ahí pero sí está el concepto. En el físico hay más. Cuando se busca esto de la poca credibilidad de Wikipedia, se compara la Wikipedia con la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica se la descubrió. No, yo no digo de Wikipedia, sino de archivos no, que estamos haciendo. Sí. Te cuento esto como aparte, como paréntesis. Que de pronto uno también tenía una credibilidad como si era un libro, pero el fenómeno en el fondo era como el mismo, solo que había como una cadena, una cierta rigurosidad, pero no significa que. Una tradición. Ni siquiera la historia es verdad, o sea, aquí en Chile ahora hay un historiador que se hizo famoso, siempre se. Y su doctorado, que la mejor vez nunca me acuerdo el nombre, no sé por qué, pero es una persona anciana que tiene sus canas y nos está contando una historia chica que nosotros no conocemos. Y gracias al movimiento estudiantil se hizo conocido y te empieza a salir una historia de Chile que no está en el título y por eso me perdone que te haya interrumpido porque me encuentro toda la razón, pero de alguna manera, como que en internet nos deja un poco más en evidencia esa como transformación y de la veracidad de las cosas, pero en realidad esa manipulación de la información existía siempre. Claro, entonces ahí el punto, o sea, la veracidad de la información, o sea, ¿qué criterio podría tener uno para decir qué archivo es bueno y confiable y cuál no? O sea, porque todo lo que aparece en internet no es... O sea, no es cierto, no es verdad, no es confiable. Entonces ahí el punto, o sea, uno como usuario, esos archivos, ¿qué criterios podría tener para decir esto es confiable, esto no es confiable, esto sí es verdad, esto no es verdad? A mí lo que me funciona es informarme un montón y empezar a cruzar información. Y incluso en algunas cosas es como que, ¿cuál es la información más útil para mí? Por ahí, si quiero una descripción en dos líneas de corriente interna, que lo explico un diseñador gráfico, pero si quiero un entendimiento mucho más profundo que buscar en otra fuente, pero por lo menos a mí me sirve mucho usar, investigar bastante, no crear información, no vas a hacer una exactamente, como tener como cuando la responsabilidad se divide en varias posibilidades, es como más saludable. No, las fuentes son muy importantes, se abren de cualquier manera. Yo me acuerdo, teníamos un profesor, nosotros teníamos un periódico. Y uno de los meses dijo, este periódico, este mes va a ser solo mentiras. Quiero que ustedes publiquen mentiras. Yo decía, pero ¿cómo? Es que, porque él quería probar y decir sí. O sea, el hecho que esté impreso no quiere decir que es verdad. O sea, quiero que ustedes entiendan eso. Sí. Ustedes van a ver el periódico publicado y esto, pero van a saber ustedes que es mentira. O sea, sí se puede publicar y poner y algo que no es cierto. Porque tú dices, no, yo leí en el periódico. Entonces, ¿y por qué dices eso? Porque leí en el comercio, leí en el periódico. Entonces, ya, o lo vi en la web. ¿Y para qué decir los noticieros de televisión? Es como, son como la santidad misma, si la gente cree absolutamente. No, aquí en el Ecuador, hasta hace poco, tú terminabas una discusión diciendo lo leí en el comercio. Eso ya, eso era irrefutable. Bueno, entonces archivamos, porque hemos hablado mucho de la web, bueno, también del archivo que tiene su padre, pasar los documentos de su padre, pero bueno, en este momento, cuando hablamos de archivo, pensamos inmediatamente en la web, ¿no es cierto? Esa sería la primera conclusión, ¿no? Y aquí podríamos. ¿Qué podríamos sumar a esa conclusión? Bueno, creo que aquí la mayoría lo que siente es que debe ser lo más libre posible, que a pesar de las paranoias y los posibles miedos que podamos tener, creo que la mayoría se siente lo que queremos es que sea lo más accesible, lo más copilero, o sea, que no haya, creo yo, ¿no? Sí, ahí nos pasaríamos a la pregunta de cómo archivamos eso también, sí, nada, pero ¿dónde archivamos entonces? Cuando empezamos en el archivo, empezamos inmediatamente en internet. Entonces estaríamos hablando también estamos hablando de discos duros. Claro, soportes digitales, entonces, ¿qué pasa con las bibliotecas, con los archivos físicos? ¿Que los tenemos demasiado integrados ya como parte de nuestra fuente de recursos? Yo creo que es generacional, o sea. Definitivamente, inclusive en los museos, si antes tú exhibías objetos, ahora llegan los jóvenes y en vez de ver los dinosaurios, los huesos de dinosaurios, ven unos plásticos que les aplastan y se le prenden los ojos, ¿verdad? Y todos estos huesos reales de dinosaurios empiezan a ser guardados. Y lo mismo creo que yo pasa, por ejemplo, con libros y cosas así. O sea, los jóvenes llegan y ya no van a la biblioteca, van a donde tienen acceso a una computadora a buscar información. Ahora, yo sí creo que es importante justamente eso en la educación, que yo discutía, yo también fui profesora, ¿verdad? Que no tienes que tú enseñar al niño de memoria, tienes que darle las herramientas para que pueda encontrar la información. Y eso sí, ahora sí, no es que tienes que ir a la biblioteca y buscar un libro recóndito, sino como tú decías. Entras a la web y en una tarde encontras el servicio por ser existente. Yo pienso que además podríamos agotar que varios archivos físicos le dan como un valor más de más de necesidad. Debe ser guardado, pero cada vez es más interés. O sea, hay libros que. Yo he cuestionado ahora con lo del reciclaje, son otros temas, pero por ejemplo, la manía que uno tiene de comprar libros, para mí un libro es una cosa muy hermosa, yo no puedo botar un libro. Pero yo decía, bueno, hay libros que yo los compro porque tengo que leerlo, y lo leo una vez, y entra a ser parte del decorado de mi casa. Y de ahí, O sea, todo el papel que se gastó, todos los árboles que se botaron para imprimir ese libro, para yo tenerlo ahí puesto, ¿no? O sea... Pero a la vez, tú piensas que lo virtual puede ser como que hay un desgaste económico o de medios muy grande en la producción, a veces de archivos como los libros. Claro, los objetos, yo cuestiono el periódico, las cuentas que llegan, o sea, todo eso está cambiando, ¿no? Por ejemplo, ya los pagos, uno empieza a hacerlos por internet, ya no te dan el recibo físico, las cuentas ya te llegan por internet, entonces está desapareciendo el papel cada vez más, lo cual también es positivo. Si tú piensas que para mandar un mensaje tenías que comprar un papel, escribir, ir al correo, mandar, recibir un avión que consumía energía, que contaminaba para que le llegue a la persona, y ahora tú aplastas un botón y el mismo mensaje le llegó en segundos. O sea, si hay un ahorro de recursos. Otra, como las tendencias, pues con, en la parte del archivo, es que se está digitalizando lo físico también, como por cuestiones, pues como espacio y todo eso. Entonces, ahí es donde volvemos a toda esa confiabilidad, pues, que ponemos en la red. Por lo menos, pues, ya hablo del caso de Medellín y tal, nosotros tenemos una bodega llena de evidencias de todos los procesos, pues, que se hacen. En este momento están en un proceso de digitalizar todo ese archivo que está ahí, para mirar eso, para dónde se manda, evacuar ese espacio y utilizarlo en otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí es como van también como esas tendencias, o sea, de lo físico, desaparecerlo y que todo ya quede en la nube y estamos seguros de que es lo más confiable, pues, que hay en cuanto a eso. Y entonces lo ponen en la nube también como tema. ¿De dónde? ¿A dónde? La nube como que se ha vuelto algo como... Como la bodega. Como una bodega, sí. Una nube se mete todo. Madre, que no hay ninguna nube. Todo está en la tierra. Sí. No hay ninguna nube. Voy a subir y entonces ya voy a bajar. Eso es todo chistoso. No, y lo de izquierda, ¿no? Porque apareció el término hace como unos 2 años, ¿no? Sí, ya. Es súper nuevo, pero ya todos estamos confiando que es la vida la nube. O sea, ya todo el mundo dice lo mejor, si todo va a la nube. Justo aquí viene después de cómo archivamos, ¿qué tanta confianza en la nube? Creo que ese te va a salir otro. Entonces, en el cómo archivamos. Todavía es mucho muy interesante que sea en el cómo archivamos, ¿no? Yo digo cosas en el Bueno, en el cómo archivamos. Yo creo que es generacional. O sea, yo, para mí el objeto todavía, la base, es importante. Pero para mí la razón de entrar en el todo es justamente para, por comodidad, para poder, por decirte las fotos. Yo en mi oficina, que es más o menos de este tamaño, puedo recibir a 4 personas a la vez, máximo, para mostrar fotos, digamos. Pues si yo digitalizo eso, yo hago un slideshow y convoco a 100 personas en mi proyecto, entonces es una herramienta que me ha permitido que en vez de 4 ya vean 100. Y no aquí, puede ser en Guayaquil, puede ser en Estocolmo. Y si encima eso mismo pongo en la web y lo publicito, pues lo puede ver el mundo entero. Entonces, sí, es una herramienta, una masificación. Y en mis objetivos sí es que la obra de mi padre sirva, se dé a conocer, la vea la mayor gente posible. Entonces, en ese sentido sí, pero el cuidado físico ya del archivo en sí es otro problema, porque es lo que tú dices. Acumula polvo, ¿dónde guardas? ¿Dónde metes? Nosotros mismos, en 10 años que tiene el archivo, no hemos duplicado, pero cada vez aumentamos más. Hemos hecho 2 libros, tenemos el machote del libro, la curaduría, tenemos los libros, tenemos eso. Todo eso se sigue archivando. participamos en una exposición, el catálogo de la exposición, el contrato, el este, el estotro, los gastos, los costos, la contabilidad. Entonces ya no es solo el archivo, ya no es solo lo que dejó mi padre, sino todo lo que nosotros hemos hecho encima de eso. Y hay tres computadoras, hay los discos duros, hay la bola de DVDs que guardan información, hay las películas primeras en DVDs, después hay otras ya en VHS, ¿no? ¿Qué hago con los VHS? ¿Los voto? O sea, sí me llegaron inicialmente de Suecia. Ahora ya están pasados a DVDs, ¿no? Siguen ahí, ahora están en el disco duro también, por si acaso. Entonces, al final, el mismo objeto se ha triplicado, cuadruplicado, y unos están en la web. ¿Hasta cuándo sigue? Pero es, yo creo que es un negocio a la final, ¿sabes? Porque al comienzo era Betamax. Todo el mundo Betamax. Después es VHS. Entonces, en mi caso, hay cosas que tengo en Betamax, en VHS, en DVD, en el disco duro. Y es lo mismo, solo que está ya archivado en 4 o 5 cosas. Y el día de mañana, y ahora es la nube, y después habrá, no sé. Y luego no solo que guardar el cassette, digamos, sino el dispositivo que rueda ese cassette, debería guardarse también, porque con el tiempo, o sea, luego si no tienes el Betamax, no va a ser. Pero eso es basura. Yo en mi casa tenía Betamax, VHS, o sea, tienes. Y lo mismo es estos portátiles que andan. O sea, quizás aprender uno para esto, otro, me voy de viaje, vengo aquí, entonces me compro un nuevo. Ahí están entendiendo, o sea, son como 5 o 6 cosas que están archivando lo mismo. Bueno, pero las revistas, la que viene es que ya la acaba de hacer, tanto confiamos en la nube, te cambió mucho. Que no tenemos confianza en que las personas que nos dan discos duros realmente ustedes sean como que no se puedan borrar o destruir por un accidente. Que la de libertad de nuestros archivos también nos conoce el fondo de edificio clarísimo. Uno sube un archivo y ya no es tuyo. O sea, están todos de acuerdo en que al archivar, al publicar, estamos compartiendo y entregando. Un regalo, ¿cómo estamos documentando la producción cultural? No se nos va a dar nada. Pero solo quería contar una cosa que leí que me traumó, y era que las fotocopiadoras, las ceros, donde tú copias un documento, descubrieron que en las empresas las daban de baja. Tú fotocopiaste algo y el día de mañana destruyes todos los documentos, ¿ya? Y decides comprar nueva fotocopiadora, entonces esa se va a venderse de segunda mano. Pues resulta que en un chip de esa fotocopiadora queda una copia de todo lo que tú has fotocopiado. Entonces resulta que tú te compras la fotocopiadora usada que vendió el Citibank o que vendió este. Llevas a tu casa y si eres bueno descubres si tienes copia de absolutamente todo lo que ha sido copiado. Ah, no te creo. ¿Sí? Hoy estábamos hablando precisamente de eso, los discos duros que son grabaciones magnéticas y pueden formatear usted el disco duro y usted puede sacar 5 veces y puede sacar la información del primer usuario de ese disco duro. Exacto. Entonces hay que ver el disco duro. Son archivos ocultos pero que están ahí. Que no desaparecen nunca, tú no sabes cómo hacer. Cuidado con lo que archivamos. Cuidado con lo que archivamos. ¿Y dónde va a dar lo que votamos? Exacto, o sea, veo queman, o sea, no sé. Pero eso a mí me pareció increíble. Y enseguidito, típico, pensé, ¿qué es lo que fotocopiaré en toda mi vida? No, son las que tienen memoria, ¿no? Pues ya son las que, pues no es análoga, que es la que uno pasa la hoja, el bombillo, no. Ya son las que vienen que con su pantallita LCD, claro, que su programa, que su escáner. Claro, también decía que hay un dispositivo que tú supuestamente puedes borrar y que antes de vender, regalar o botar, tú debes. Es lo mismo una computadora, bueno, o sea, que o celular. O sea, mira, este era el ejemplo que les decía esta mañana. O sea, puedes formatear un disco. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Mac. Puedes formatear un disco y ponerlo a cero, o sea, borrarlo. Puedes formatearlo y borrarlo en 7 pasos. Y puedes borrar los archivos eliminados en 35 pasos. y póngale cuidado. En la primera opción, que se pone a cero, esta opción es rápida y proporciona un buen nivel de seguridad. Se escriben ceros sobre el espacio no utilizado del disco una vez. La segunda, que lo hace 7 veces, esta opción ofrece un nivel más alto de seguridad y requiere el tiempo de ejecución 7 veces superior al del espacio, al de la opción archivos eliminados a cero, o sea, al anterior. Y el espacio no utilizado del disco se sobrescribe 7 veces. Y la última es una opción militar que busca, a pesar de todos los procesos de borrado, esa información sigue ahí. O sea, es que un computador se puede dañar, un disco se puede quemar y la información está ahí. Es como dicen los chinos, hay que aprender a interpretar las cenizas, si es necesario. Claro. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué estamos expuestos cuando a mí se me borra un archivo y en la USB y no tengo acceso a mi información, y cuando le doy una opción de recuperar bajo ciertos programas, puedo recuperar uno de 4 gigas que tenía la capacidad de la USB, recupero 49 gigas de información, porque puedo recuperar buena parte de la información que ha pasado por ahí. Claro, recuperas todo. Ya, todas las veces que la usaba. ¿Y quién la usó? Inclusive es como coger y montar una USB y que esté conectada a la red y saber qué claves tiene. O sea, claro. Bueno, estamos frágiles. De lo activo y creación artística contemporánea, nosotros lo planteamos un poco por el tema de mostrar como nuevas formas creativas de archivar. O sea, nos trajimos esto de Gabriel Vanegas II porque queríamos mostrar que hay personas que están tomando el archivo de otra forma y lo están transformando como en sí. Es el proyecto de Gabriel. No sé si tiene una intención de hacer obra de arte, pero yo lo considero que la gente se transforma en el archivo en una obra de arte. Y con él la empieza a mostrar, a exhibir de alguna manera, es como una obra de arte conceptual. Pero que a la vez se llena de arte más tradicional, porque la gente dibuja, escribe poesía. A mí me parece interesante esta obra de esta forma de archivar. Lo de estar en Portugal se lo mostraba un poco por esta experiencia de cómo un bebé se transforma en un mundo gigante y de la responsabilidad que eso significa, porque un bebé que siempre necesita mamá. Y nos guía solo independiente para siempre con esto mismo en la fragilidad. Y que bueno, también es una nueva forma de archivar que tal vez no nace con la intención de archivar y se convierte en eso. Y bueno, obviamente la cultural es un ejemplo, hay cientos y miles de casos. Y los últimos tres lo que acaba de decir es que no entiendo mucho lo que yo. Errata es una revista de artes visuales. Y el número uno es el, digamos, es arte y archivos. Esta me la mandaron en la física, pero si ustedes, yo luego les voy a publicar aquí en el pad este PowerPoint y van a poder hacer clic en la rata número uno y se van a la edición de Issue, que es este portal para publicaciones. Es súper interesante, tiene que ver, por un lado, la producción de artistas que tienen como insumo en su obra archivos. Hay algunos casos de eso, hay otros casos que son, digamos, como un debate más en torno de las políticas de archivo y los archivos y la política también, en cuanto a política cultural. Uh-huh. Bien interesante, o sea, ya si lo desean pueden acceder a ella a través de ese link. Tengo el también el tiempo al que vimos ayer, que era esta artista ecuatoriana que tiene su producción subida a este gran archivo de fotógrafos que es Sound Zero. En el caso de Mejías, ¿tienes como aparecer el link ahí, cierto? El caso de Pedro Meyer es un fotógrafo, en realidad nacido en España, luego emigrado a México. Su papá era importador de artefactos y él se hizo así como su primer contacto con tecnología de punta fue con una grabadora de cobre, o sea, desde ese entonces en adelante es un man muy fanático de la tecnología. Y de alguna manera, claro, de ser un fotógrafo documentalista empieza a crear obras digitales un poco más extrañas. Y en este caso particular, el tema del archivo está referido a que es una muestra que se llama Herejías, y que fue una muestra que se dio como en 60 museos del planeta en términos de 2 años. Y eso hubiera sido imposible si él no hubiera armado un archivo digital con absolutamente todas sus obras. Entonces, te registras en pedromeyer.com, puedes acceder a cada foto que sacó este fotógrafo. Y eso es un poco lo que él hacía, ¿no? Quería hacer esta exposición múltiple en muchos museos, y entonces cada curador accedía y elegía cosas distintas. Entonces, de alguna manera, ese es como otro pero no se preocupen, igual cuando, digamos, esto, yo calculo que el lunes va a estar ya como sistematizada toda la información de lo que hablamos y de lo que es el trabajo en el PAD, y ahí van a tener como. Si no, podemos conectar un poquito con el PAD. Va a salir bastante, sí. Porque va a leer el nombre. Sí, claro. Bueno, pues mientras que me preparo, voy a leer que la construcción digital, creación de archivos, bases de datos, comunicaciones virtuales, redes sociales, la privacidad, creo que todo eso también llevamos sí. Pasado, archivo y creación, eso que estamos viendo ahora, copyright y copyleft, eso no lo vamos a hablar tanto, la herramienta, copyleft sería bueno tomando, herramientas también lo hemos conversado bastante. Bueno, la etiqueta y tal, y todo lo de búsqueda, como que ya hemos pasado por todos los puntos. El copyleft y copyright es un tema que yo creo que valdría la pena los minutitos que nos quedan, porque hay dos cosas. Hemos hablado de lo importante, maravilloso, increíble y hasta excesivo de la información a la que tenemos acceso. Pero, por un lado, está el tema de la legalidad, o sea, cómo a través del tema del copyright nos quieren limitar ese acceso lo más posible. O sea, yo, mi opinión personal es que esto de defender tanto al autor es una excusa, como a mí me molesta mucho porque se utiliza a los artistas, que yo no considero artistas, como excusa para generar herramientas de control. Y por otro lado, también genera barrera al acceso a la información. Entonces, también este tema del copyleft es como la gente que limita su derecho de autor, como por un lado no lo han considerado mucho las leyes, o sea, el tema que estamos en este momento totalmente legalizado, pero existen experiencias de personas, por ejemplo, en España, me parece que en España la experiencia de una hija es que va a fotocopiar un libro que estaba legalizado en Creative Commons y le dicen, no se puede fotocopiar libros aquí. Pero ¿cómo? Si esto está legalizado, no, nosotros no vamos a fotocopiar porque no se puede fotocopiar libros aquí. Y no hubo casos que fotocopiaran el libro aunque estuviera legalizado en Creative Commons. Entonces, también se puede decir que los estados, gobiernos, gente responsable permiten que exista el Creative Commons, pero no le dan difusión, no se transforma en una práctica. Entonces, de alguna manera, todo este como acceso increíble que nos ha transformado a todos como seres humanos a la información, por algún lugar a alguien le molesta y trata de impedirlo o limitarlo lo que más se puede. Entonces, bueno, se han habido mesas completas aquí sobre este tema del copyright. No se trata de que los artistas se queden sin derechos, por ejemplo, está bien que reciba una parte de algún dinero, un compositor por recibir, porque su canción se escuche. Pero está claro que los compositores no viven de eso, ni mucho menos, y que también las entidades que se ocupan de estos copyrights ganan mucho dinero, la disquera social de gestión. Claro, se hacen ricas y los artistas no. Entonces, lo que pasa es que hay una cuestión ahí con el copyright, en el caso, por ejemplo, de los músicos en particular. Y es que es verdad, los músicos ya no viven de vender discos. En realidad no crecieron, que vivían de vender discos en las compañías discográficas. Sí. Y en parte también, obviamente, si había una repercusión en el artista. Pero, por ejemplo, cuando existe realmente, digamos, un sindicato que cuida ese tema de los derechos de autor, es, por ejemplo, registrar todas las veces que se pasa un tema por la radio o por la tele, y esos que son los medios, que en realidad no es el pueblo, es la gente que tiene de por sí concentrado poder y que a quienes le pagan las compañías, tiene que pagar por cada vez que pasa el tema de esa lista. Y el artista obviamente no tiene una jubilación como cualquiera, ¿no? Es el ingreso por derechos de autor de alguna manera es su jubilación, ¿sí? Entonces el tema de derechos de autor ahí tiene como una doble lectura. Perfecto, o sea, siempre va a ser una discusión complicada porque obviamente que si alguien se saca más, no sé, como hacía mentira haciendo una película, quiere tener una retribución económica como cualquier ser humano. Entonces, mi mirada es que, mi mirada es muy personal, yo creo que toda esta historia como control del copyright es más como para generar herramientas de control con otros fines. Esa es mi mirada. Ahora, yo pienso que, por ejemplo, una película no es importante que sea vista, porque mientras más uno ve películas en el computador o en la tele, más ganas de ir al cine. Y de hecho, los cines están llenos. En mi barrio pusieron un cine gigante, gigante, enorme, lo que más grande de Sudamérica. Caro, no es para nada barato, y está lleno. O sea, a veces colapsan todas las calles alrededor de la cantidad de gente que va al cine. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué cifras están perdiendo? O sea, ellos dicen que hemos perdido 50 millones de dólares, por decirlo. Obviamente son más grandes las cifras. Porque esta película se fue pirateada, pero en realidad no es así, porque las personas tal vez nunca lo habían visto. Si uno tiene una capacidad económica limitada, si no existía el pirateo, simplemente uno lo vería en otras películas. Entonces, ¿realmente el artista quiere eso? ¿Realmente se le preguntaba al artista en una de ellas? Pero se da la cosa inversa, que yo he sentido a veces, que el artista lo que quiere es hacer real, que quiere publicar, que quiere hacer una exposición o que salga un libro y todo. Y viene el abuso también del otro lado de decir, mira, sí te publicamos, pero no te podemos pagar. Claro. Eso a mí me indigna, porque yo creo que también hay un abuso de ese afán del artista de compartir su obra, de hacer una exposición o de eso. Y cuando dices, bueno, si tú quieres, pero paga, ¿no? Claro. Y además el artista en general no es muy bueno para el negocio. Yo quería como compartir que pensando en los archivos y en esas capacidades que tenemos hoy para montar fotos, para subir videos, las mismas plataformas están permitiendo que utilicemos esas licencias libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, YouTube ya deja utilizar la licencia de atribución de Creative Commons, que es la más libre. Flickr deja utilizar todas, Vimeo también. Entonces, como sabemos que ese es finalmente como lo que pasa, ¿no? Que están tratando con mucha fuerza, con tratados internacionales de controlar la producción cultural, intelectual, porque es una industria finalmente la que jala todavía a los gobiernos. Entonces, de echarle mano a lo que todos ya hemos construido. A lo que todos hemos construido, exacto. Entonces, yo creo que la manera de hacerle como frente a eso es que nosotros como creadores liberemos nuestros contenidos y no como que no entremos en esos juegos que ellos nos proponen, sino nosotros pues hacer como una masa de, de cosas que están libres, que son en el dominio público, que tienen licencias. Flickr tiene una parte, un componente muy chévere que se llama The Commons, y tienen un archivo, han reunido como archivos de diferentes bibliotecas que tienen fotografías en el dominio público que no se sabe como de dónde salieron ni nada, entonces son fotografías muy viejas, y hay muchas bibliotecas que han subido a Flickr sus fotos, y también la NASA, bueno, como muchos centros de conocimiento, y pues esas herramientas ahí son fotos en dominio público, que significa que uno las puede utilizar o al menos las puede ver y compartir con mucha tranquilidad, porque digamos que son de todos. Entonces quería anotar eso, como que también las mismas plataformas en internet ya están también permitiéndonos compartir y licenciar los contenidos. Claro, no, el problema es aquí lo que planteaba, que es por ejemplo lo que yo enfrento. Yo he mantenido el archivo Blomberg durante 10 años. ¿Cómo? ¿Cómo financio el que tengo que comprar otra computadora, otro escáner? ¿Cómo financio el que tengo que pagar un sueldo, los proyectos que se hacen? Claro. Entonces, si yo te libero el archivo y todo, ahora yo tengo mis estándares que decimos. Entonces, si viene un estudiante que está haciendo su tesis de una universidad aquí, viene caminando la cuesta, cargado su mochila y necesita 15 fotos, no va a decir, oye, claro, si no me pagas, no hay. O sea, sí, obviamente, llévate. Bueno, ahora mi padre, además, era un hombre infinitamente generoso, sería espantoso. ¿No? Pero viene, por ejemplo, el Hospital Metropolitano, donde yo estaba hospitalizada y aparte de casi me saca la cabeza el rato del paro, y quiere unas imágenes, bueno, encantada, pero conciencia, o sea, tiene conciencia, sí, pago es rico, o bueno, ha venido petroleras a hacer un libro, lo siento, la Blomberg estaba en contra de las petroleras, no vamos a hacer un lindo libro de la selva, de Rolf Blomberg, financiado por la petrolera, para que ustedes limpien su conciencia. Claro. Me caería re bien la plata, no digo que no, pero claro, no, pero una criterio, política, no, pero porque lo he podido hacer, porque no es que mis hijos no podían comer, entonces capaz que ahí sí, chuta petrolera, sí, venga, claro, nomás. Claro. Además, yo también quería como decir algo, y es que cuando uno libera los contenidos, puedes coger, digamos, con Creative Commons, escoger una licencia que diga no comercial, y si tú quieres, tú siempre vas a tener como los derechos sobre tu obra, entonces si tú la quieres vender, si en el fondo nadie está pidiendo que las personas la pierdan sus derechos, lo que estamos pidiendo solamente es verla, leerla. Hay una cosa ahí, estábamos hablando con el nombre, Carolina Otero. Respecto de, perfecto, sí, no la puedes usar con fines comerciales, la puedes usar con fines propagandísticos, por ejemplo. Entonces yo tengo una foto de Salasaca y viene un alcalde X de Ambato, decide usar una foto de Salasaca para su campaña política y lo puede hacer porque no es un fin comercial, es un fin propagandístico. Ahí se empieza como a poner muy delicada. Sí, pero también. ¿Qué sientes? Sí, yo estoy de acuerdo y no se me había ocurrido, pero de todas formas pienso que vale la pena poder servir. De autor hay otro, que hizo la imagen, tiene que ver con el derecho de la persona que tiene, que fue foto, eso es derecho, sí, otro derecho. Entonces, por ejemplo, un caso que fue muy comentado fue el de la campaña de Obama, que fue este afiche con los colores azul, rojo y blanco, que era como un stencil, no se acuerdan cuál era la imagen de Obama. Bueno, la campaña de Obama tuvo, era súper famosa. Bueno, el caso es que un grafitero que hizo como ese trabajo, Esto. Esto es una fotografía que la tomó alguien. Supuestamente es un fotógrafo de una agencia de noticias. O sea, con todo el respaldo de la industria atrás. Y un grafitero que también tenía mucho reconocimiento hizo ese, como esa ilustración, esa intervención, o sea, una obra derivada de esa foto. Entonces el fotógrafo dijo, ¿cómo así? Usted no puede hacer eso, la foto es mía. Entonces la gente empezó una campaña, una pelea legal durísima, porque era Obama, o sea, era una cosa complicadísima. Y la gente lo que empezó a decirle fue, ¿quién no le ha tomado una foto a Obama mirando así? O sea, entonces la gente le empezó a decir al grafitero, diga que esa foto la tomé yo, mire, yo tengo una igualita. Entonces eso se volvió una pelea legal al final. Pero al final... Pero al estar planificado eso pasa a ser... De muchas claro, pero digamos la discusión que la, no está en que Obama hay que pagarle los derechos de autor. O la foto del Che. Porque es que él es. O sea, hay otra cosa que hay que jugar también: es el fotógrafo. Al fotógrafo habría que pagar los derechos de autor. Sí, yo no sé, no soy abogada, pero supongo que a Obama habría que pagar los derechos de imagen, no claro. Derechos de autor, no es el autor de sí, pues, de claro. Sí mismo, pero es una figura pública. Claro. Pero entonces la gente empezó a regalar fotografías. La misma fotografía está tomada 500 veces. Entonces como que empiezan a jugar otras cosas ahí en política. Yo estuve trabajando en una investigación sobre derecho de autor en campañas políticas y hay unas cosas súper chistosas. Un político peruano que utilizaba la figura del panda, Kung Fu Panda, para su campaña. O sea, hay cosas que toman, la gente toma referentes y los utiliza y eso ya se empieza a desdibujar el derecho y es muy gracioso como se fue. Las chicas, ¿cómo es que eran superpoderosas también? O sea, se ponía la cara de la política, de la que se iba a lanzar como una chica superpoderosa. Una cosa súper chistosa. Pero sí, yo creo que hay que hacerle como el frente como. No creo que se tenga que liberar todo, uno puede decidir, por ejemplo, tú decides a quién le das una fotografía dependiendo del uso que le vas a dar, un uso con fines académicos, con fines culturales. Ah, pero es delicado, ¿sabes? Sí, siempre. Por decirte, a mí sí me ha pasado, me pidieron las fotos de una organización X para una exposición que iban a hacer sobre mujeres. Obviamente, como iban a ser grandes las lesiones, la foto en muy buena calidad, se les da. Ellos a su vez van a la impresora o a quien quiera que les hace y eso ya queda ahí. No. El día de mañana cambiaron un poco los directivos, las personas, ellos hacen su página web y publican en su página web mis fotos. Yo tengo un convenio firmado donde dice que se les ha dado exclusivamente para esta exposición, esta muestra, esta cosa. Y yo tengo en la página web. Entonces un amigo me dice, mándales una factura, o sea, por uso de imagen en web o algo. Entonces, claro, no, yo llamé y dije, miren, estoy muy contenta que la foto esté en la web de ustedes, pero no hay ningún reconocimiento aquí en la foto. Y yo lo que les pido es que regularicen, o sea, simplemente una llamada, aló, sabes que quisiéramos usar tu foto también en la página web, te molesta, estás de acuerdo, claro, o pagamos algo. Contar con el otro. Claro, y mil veces yo te voy a decir que chévere, ¿no? Tú ves, quiero usar una foto para, qué bueno, qué lindo, ok, si puedes poner fotografía en Ramón, nada más. Sí. Pero si te molesta que tú das para una cosa, y eso no. Pero si el gobierno, el Ministerio de Cultura, como un ícono de ellos. Es como son esas pequeñas líneas de que atentan contra la delicadeza, contra el contar con el otro, contra unas sanas costumbres y una actitud. Y más también, hay una cosa también, que una cosa es tu trabajo, ¿no? Sí. Lo que tú haces, pero en mi caso es delicado, al yo trabajar con, aunque haya sido mi padre, pero es lo de él, o sea, hasta qué punto yo puedo decir sí o no, Estoy utilizando algo, claro que hay una fundación que se llama Chivo Plome, que legalmente es la que administra todo este, todos los medios, que tiene directorio, que pone política y todo. Pero en el fondo, los fondos, digo, capaz que mi papá hubiera querido regalar. O capaz que mi papá no quería esto. ¿Cómo? Porque aquí uno habla de los derechos propios. Pero es como cuando hablaba Daniel ahorita de un poco de los jóvenes, de lo que dicen, y hablaba de la intención. O sea, por ejemplo, uno decía, cuando uno estudia la historia de lo religioso, por ejemplo, que nos tocó, Cristo en su saber jamás dijo que era el Hijo de Dios, y que lo hayan dicho pues en un texto que después recoge esas palabras, empieza a transformar todo, y no se mide el impacto de eso. O sea, hay una realidad, es la realidad hoy es la conservación de ese archivo, y ustedes plantean unas políticas, es a partir de ahí donde se decide. Y aquí, o sea, mejor dicho, hay una cosa que ocurre, es, ¿cuál sería la voz de los ancestros si tuviéramos que preguntarles por las problemáticas que actualmente tenemos en términos del uso que le vamos a dar a la información que recuperamos, por ejemplo, de las tradiciones orales? Claro. Obviamente llegará un punto que podríamos encontrar diciendo, no. Claro, no, yo no quiero, esto es nuestro, esto es mío, esto es mi cuenta. O sea, hay los delicados. Por ejemplo, uno siempre trata de, por ejemplo, en lo de recuperación de memoria, intentar pedir permiso a los informantes, a las fuentes, contar con ellos en términos de la información, y que esa información, antes de seguir, antes de ser utilizada, tengan una copia de esa información que se genera con ellos, porque es de ellos. Pero también es bonito compartir los proyectos, eso hacemos mucho nosotros, ¿verdad? Por decirte, nosotros hemos hecho también un documental sobre la ida nuestra a mostrar los documentales, sí. Y eso a su vez también se les entrega, o sea, también ellos, es una forma de que ellos puedan dar un mensaje también, porque tú les entrevistas, les preguntas, entonces es darles una voz también en ese rato, ¿no? Pero claro que tiene que ser... Nosotros trabajamos mucho siempre cuando hay una participación de la comunidad, o sea, hay mucha, generalmente es una invitación, o algo. Por decirte, en mi página web hay una foto de este pueblito pescador que se llama Jaramillo. Un joven escribe, dice que está queriendo hacer una página web sobre su pueblo, y que ha encontrado en la web esta página, esta foto de su pueblo, y que sí la puede usar. Yo le digo, claro, pero por supuesto solamente pon que es... que es, digamos, fotorolflover. Le digo, pero te comento que yo tengo un documental filmado en tu pueblo de 1951 que me encantaría mostrar. Pues él se emociona y él es el que convoca a sus amigos y a sus conocidos y hace ese trabajo. Sí, generar apropiación, redifusión. Claro, el proyecto es de ellos. Entonces, sí, vamos a sacar un documento porque aparte de lo que va a haber en el y además yo voy a subir las conclusiones que tomé aquí en un pequeño registro para vosotros. Aparte de esta dinámica de escuchar la opinión del otro, que va cambiando la opinión de uno, que es súper enriquecedor, también tiene la cosa de todos estos datos que uno va a obtener. Claro, para eso ha construido en el fondo mi vida, ir a estas situaciones donde alguien te, por ejemplo, cuando te cuentan que en Nigeria, en Miami, encontraron que Nigeria es el lugar que produce más películas en el mundo. Que todo un sistema que no hay leyes de derecho de autor, entonces la gente firma una película y puede ser cualquier cosa. Y también en el sistema legislativo, a 500 personas le dicen: tú no vas a la película, a mi empresa te va a dar una cosa así. Bueno, yo te voy a dar uno a uno, para que tú la veas, ¿no? Entonces, el piratero va a tener que piratear su utilizarlo, y este sistema es complicado que se va a decir que de una manera. Entonces yo no sabía porque estuve en una mesa de trabajo con Felipe. Entonces te pasa que de repente, pero, o sea, y este tipo de cosas son las que están creando todo ese mundo. No, todas las experiencias de Colombia, de Chile, de esto, de esto, y un poco para mí, ¿no? El archivo en sí ha cambiado la vida criminal, porque cuando tú venías hace un par de años, yo te mostraba foto por foto, y teníamos una mesa de luz, donde se ponía el negativo, y tú veías con una lupa. Esa era la realidad del archivo. Los 35.000 negativos, o sea, ¿me entiendes? No? Habían sido años de escanear, entonces ahora tú vienes con una gran facilidad siempre de la computadora y cliqueas, y qué sé yo, en 20 minutos ves 500 fotos. Lo que antes físicamente ya te dolía el brazo. Claro. ¿No? Y ahora tengo, por ejemplo, para mí la gran preocupación, ¿cómo hago que este archivo sea más visible? Me llaman de un colegio, queremos ir. Lo siento, no puedo físicamente agregar 20 niños que estén además tocando. O sea, no. Entonces, o ¿cómo hago? Pero ahora ya, con todos estos programas. Y yo sé, pienso, o sea, ¿qué va a pasar con el archivo de aquí a 50 años? Oye, en cuanto a lo que tú dices de difusión del archivo, si te entras en una revista, puedes mandar un mail. Y yo puedo ahí la forma de publicar algo sobre tu archivo. No, gracias, pero se va a mandar de no sé si o sea, yo tengo mi página web. Sí, sí, pero. Que es muy cuadrada ahora que la veo. No es en nadie, ya no está joder, o sea, es altísima. ¿Cómo se llama? Archivobromer.org. Estoy en el... No, es muy bonita esto, es una foto de mi papá, de mi mamá, de sus sobrinos, de esto, pero de la fotografía de mi papá hay 24 o 30 fotos. Entonces, no, pero si puedo acceder a una nube, donde pongo 3.000 con datos, con información. Parece que gané un curso, no sé qué no. Claro, el problema es ese clima, es ese parece que ganar un fondo, eso es lo que se hace. Sabes, yo la encuentro muy elegante, muy bonita. Sí, sí, sí. Ese es mi logo, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita ya no es dinámica, pues es aburrido. Es práctica. Es que otra cosa que nos metió la modernidad en términos de la publicidad, que tenemos que generar vértigo, o sea, nos meten en el cuento el marketing también, y yo siempre, así hayan escenarios más dinámicos, hay ejercicios que uno dice, son prácticos, cumplen la función, claro. Más allá sería... Pero esta página web que tendrá unos 8 años, sí. Y claro que sí, le vamos poniendo actividades nuevas y cosas. Pero claro, como no la administramos nosotros, la decisión de, si quisiéramos subir, como actualizar un poco más, hicimos el proyecto, lo que fuera, es como imposible para nosotros, es escribirla, hacerle copy-paste. Pero porque para esto el que armó la página es un amigo que lo hizo gratis, por amor a Blogger. Entonces, hasta el día de hoy es un poquito escribirle, pedir el favor, oye, qué pena, loco, pero ya nos cambiamos de local, puedes actualizar la dirección. Pero siempre dice, claro, encantado y todo. Pero... Voluntario. Claro, no, esos hay muchos. Pero ahí tienes para ver, por ejemplo, la biografía, una galería, esas las puedes cliquear y te da más información. Pero es limitado, ¿ves? ¿Tú has visto el de... ¿Será que ya lo montarían? ¿El de quién? El de la biblioteca piloto. No. Hay un archivo... Hay unas maravillosas que tú volteas las hojas, se abren, se mueven. Ellos ahorita se metieron en una inversión impresionante, mira. Este se llama... Pero ves, hay todos los links al Facebook, a todo. Sí, ellos claro. O sea, se está pensando más. ¿Se escribe así? ¿Blomberg? Sí. Miremos a ver si aparece algo. No. Quito. Es que eso es otra cosa que te pasa. Gracias. Bueno, sí. Alguien tiene que contestar, alguien tiene que poner, alguien tiene que sacar. Que estar respondiendo, estar actualizando todas las bibliotecas, pero documentos, fotografías. Busca, este es un archivo, yo diría que no sé si sea como lo han planteado, el archivo más grande de fotografía en América Latina, pero. Y lo interesante que tiene es eso, o sea, está en línea y tiene esa posibilidad de manejar herramientas que permiten llegar al interactuar con la foto en términos de tener una mayor resolución y un mayor zoom. Y es claro, yo ahorita lo que quiero hacer es, por ejemplo, yo sí tengo, tú puedes escribir a la página web, pero usted me regala sus datos de, porque a mí me gustaría contarles de en Medellín de ese archivo, no sabía que existía. Claro, no, y estamos ubicados físicamente acá arriba. El archivo es subiendo la nada acá arriba. ¿A dónde? Aquí arriba. ¿Aquí en este edificio? Sí, si quieren ir a visitar, es bienvenido. Genial. Este es, sino que. El teléfono. Siguiendo nuestra maldición, el teléfono está mal y disfunción también. Bueno, si los tres revisamos, está perfecta la pared. Y la extensión sí fue el centro de arte que nos cambió después de que estaban impresas las tarjetas. Mira, aquí está. Entonces soy yo, la Marinés también trabaja ahí, estamos aquí arriba. Este es el teléfono de ahí, pero trabajamos solo la mañana. Este es el celular, este es el Yahoo del archivo y la página web. Pero cuando quieras, si tú también estás aquí, conocer, estamos aquí. Y tengo una pregunta. ¿Usted nos podría mostrarlo? ¿Nos podría, o sea, podríamos hacer un corto? Claro. Hacer un clip corto y nos cuente quién es usted, qué es el archivo. Uy, ahí ya, okay. Perdón. Ya, chévere. Este es tu teléfono, ¿no? Sí. Ya, Gabriel. Chévere, claro que sí. Por ejemplo, nosotros nos fueron llegando una cantidad de archivos, que es una de las cosas que ocurría en este archivo, eran archivos de otros. O sea, por ejemplo, el archivo de Melitón Rodríguez, el archivo de. Es que es chévere conectarse. Se van con, o sea, se va generando ya no un archivo, sino se está generando algo más grande, una red de archivos o la integración de archivos de personas que empiezan a fallecer, que hay la posibilidad de empezar a intervenir y a recuperar otros archivos. Ese es un propósito. O sea, eso es una cosa que es muy interesante. O sea, en los años hubo un grupo de extranjeros, entre los que estaba mi papá. ¿Sabes qué? Chequéate en YouTube un ratito. Sí. Un grupo de extranjeros que tal vez introdujo una visión diferente del país. ¿Qué uso? Ahí ponle archivo Blomberg, a ver si sale un teaser de nuestro documental. ¿Cómo está? Blomberg. Ese, por ejemplo. Ese es nuestro viaje a Jaramillo. Genial. Hoy no te puedes perder, recordar y volver a vivir el Jaramillo de antes. En la pista John y Yanio a las 8 de la noche se proyectará un video documental grabado en 1951. Ven junto a tu familia, la entrada es totalmente gratis. Te esperamos. Sí, es difundirlo. Nosotros hacemos algo parecido, siempre que hacemos algo, cada 6 meses o cada año estamos retribuyendo, o sea, es una manera como retribuyendo a las comunidades, ir y proyectar y entregarlos. lo que se hace, porque la vida es verdad. Que no funcione el proyecto que tengo aquí, los pobladores de Garánico sentados. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenían? Mucha gente. Ah, no, son así. Nos comimos las tres regiones hasta ahí llega. Genial. Hasta ahí llegué. Y estamos terminando el documental porque después también hay ya para serie. Es eso. Por eso, por ejemplo, no sé esto lo que costó, lo divertido que fue. Mira, ¿no? Yo busco Quito. Ya. Inclusive. Vamos a retroceder a ver si nos da, si aparece algo de tu padre por aquí. Bueno, ahorita hay el libro del Ronsal, por ejemplo. No sé si es que este. Un documental de mi papá participó en Colombia. ¿Se habrá algo de Blomberg? No. Debería, ¿no? Una pista, Quito. O Ecuador. No solamente tiene archivos que dan cuenta de lo local, sino que son archivos que también están, o sea, se han conservado, porque uno de los retos que ha sido es conservarlos, o sea, en diferentes formatos análogos, en video. Sí, claro. Y mira, entonces te da la información del, de la imagen. Claro, Catedral Basílica, sí, ¿dónde está? Dame un segundo que cargue. Y lo otro es que, o sea, poderlos digitalizar garantiza en cierta medida que se conserven. Por un lado, porque se tiene la información digital en alta resolución. Por otro, que la gente pueda acceder a ellos, claro, y mirarlos y observarlos. Pero si la gente los necesita ya para otras cosas, entonces ya tienen otro tipo de licenciamiento. Claro, no. Eso es lo que ahorita, por ejemplo, aquí con el CAC, en la mediateca, se va a liberar todo lo que es Quito. Pero sí, hasta cierto formato. Mírala aquí. Tú ahí puedes ver perfectamente. Pues, no, mira la ventaja que tiene este, por ejemplo, este que ha separado aquí. No, lindísimo. Y puedes navegar por él, mirar, o sea, hay muchas cosas que. Los detalles, claro. Alguien aquí, ¿quién hay por aquí abajo? Entonces, son archivos que están conservados, pero que tienen esa otra posibilidad de decir, bueno, muéstrame otro aspecto de. De las fotografías. Claro, no, ese es el objetivo de futuro. Pero lo que estoy aprendiendo es que, por ejemplo, voy a tener que amparar, por ejemplo, lo que es Quito, el Fondo Sacramento, me asoció el año pasado para la publicación de fotografía de Quito, con un texto. Porque, y es la forma, pues me dieron una cantidad X de libros, financiaron el escaneo, la publicación y todo. Y por ejemplo, ahora lograron un convenio con este, con mi local y es de aquí. Yo ya no pago luz, no pago agua, no pago teléfono, no pago alquiler. Y son ellos. El día de mañana, yo sí creo, llegaron a un acuerdo con la ciudad en que este archivo forme parte del patrimonio de la ciudad o algo así. Porque, es que la idea sería empezar a, o sea, garantizar que se conserve, o sea. Claro, ahora te da miedo, porque hay gobiernos y gobiernos. Este gobierno, por ejemplo, el Banco Central hace años consideró que el arte del país era un tesoro que también debía salvaguardar el Banco Central de la Nación. Igual como guarda los billetes o el oro, y entonces las mejores colecciones de arte, de arqueología, de esto, y se crearon grandes museos y auspiciaron muchísimos proyectos, libros y exposiciones y cosas. Entonces era un departamento cultural del Banco Central que hizo maravillas. Pero vino otro gobierno y dijo, no, el Banco Central no tiene nada que ver con el arte. Ahorita, puntualmente, existe un Ministerio de Cultura y son ellos los encargados. Así que acá todos. Entonces, o sea, ojalá ellos sigan con la misma labor o mejor autonomía, pero es como muy variado. Entonces viene alguien y dice, no, la fotografía antigua, no importa, o sea, ahora hay que hacer performance. ¿Entiendes? O sea, es como así. Para mí, lo de mi padre es lo de mi padre. Entonces, yo trabajaré siempre por hacer proyectos así. Pero te cedo a ti o a otro. Y en un momento dado tú dices, sí, esto es chévere, pero... Sí. Son las 12:25. Es hora de café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Chileno? ¿Quién lo dijo? 12:24. Bueno, pero en la hora de almuerzo ahí nos juntamos solo chilenos en la mesa. ¿Pero y por qué? Una reunión. ¿Y por qué? Porque hace 4 días que no nos reunimos. A, a confabular. No, lo que pasa es que nos ponemos un fondo para no pagar los pasajes. Entonces, ah, ¿qué? Como somos ¿Pero qué chévere? ¿Y a dónde? ¿Para ir acá? Sí, inclusive eso mismo nos pasa a nosotros. Se hacen convenio de cooperación de ciudad y tocar cuenta.